Hola a todos y bienvenidos al segundo programa de la cuarta temporada de New Game Plus. Hoy tenemos un montón de juegos, Deus Ex, Nioh, etcétera, así que programa cargadito de novedades y también otras novedades. Pero antes vamos a presentar a Marquino. Hola. A Framara. Hola, ¿qué tal? Y gracias a la magia de Internet, el siglo XXI y todo eso, tenemos de vuelta a José. José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí. Espero que me estáis entendiendo, porque estoy hablando francés y no sé si el traductor funciona. Sí, sí. Hemos comprado un traductor que vendían en una web por ahí y perfecto, en tiempo real, ¿eh? Genial. Vosotros me entendéis, los franceses no me entienden, así que... Sí, no pasa nada. No hemos conquistado todavía ese país. Estamos todavía en España. Bueno, vamos a empezar... Espera. Ojo, que hay otra novedad. Sí, que se me olvida. Vamos a incluir en el último corte del programa, se nos ha ocurrido enriquecer un poquito esa pausa con una sección musical donde va a haber un tema cada semana, pero bueno, eso más adelante ya lo soltaremos y ya nos juzgaréis después del podcast. Empezamos con algo obligado, necesario. Sí, que son las notas, bueno, el parche físico en el podcast que vamos a sacar de No Man's Sky. Framara, tú mismo. Yo me tengo que retractar, porque sí que es verdad que en el último programa, en el programa de No Man's Sky, estaba todavía muy en la fase de amor, ¿no? Del juego. Estaba todavía muy enamorado de No Man's Sky. Pero sí que es verdad que es un juego que creo que cuando llevas X horas jugadas te das cuenta de que estás todo el rato haciendo lo mismo. Y que te queda cuatro veces lo que llevas jugado todavía por seguir haciendo lo mismo. Y entonces, como que te desencantas, ¿no? Y creo que además un poco lo que nos ha pasado a todos. Es un poco lo que advertíais también, que no sabíais cómo iba a aguantar en el tiempo. Exacto. Esta recolección de planeta a planeta. Además, a ti te hemos deshinchado el hype. Supimos... Eso sí es verdad, ¿eh? Y eso tengo que decir que la semana pasada estaba diciendo que tenía ganas de cobrar para poder comprar una tele y la Play y todo el rollo. Y no, ya no. Supimos predecir que Samurai es un mentiras. Te hemos ahorrado eso. El mismo día que grabamos dijimos, wow, a ver cuando se encuentre alguien con lo difícil que es. Vale, dos horas después de terminar de grabar se encontraron dos, pero nuestra teoría de que es una mentira... Hicimos la apuesta en el podcast, sí, era un farol. Se encontraron entrecomilladamente. Sí, sí. Y luego se ha descubierto en el netcode todo que no hay nada, o sea, dentro del código del juego, que no hay nada de multijugador. Y de hecho la última noticia es que ni siquiera se guardan los nombres de las especies que hay en los planetas. Sí, al final sí que se guarda. Sí que es, lo que pasa es que la base de datos, digamos, tarda mucho en recuperar ese descubrimiento. Entonces... Yo creo que fue un problema de el tío que hizo el post en Reddit, se retractó diciendo que básicamente que había sido un problema de red o lo que sea y tal, y que sí, que ya sí, la ves. Sí, planetas y galaxias sí que se guardan enseguida, pero los animales tardaban. Es difícil indexar toda esa información y acceder luego a ella, entonces entiendo que tarda. Tengo que decir una cosa sobre todo el tema de No Man's Sky, viéndolo desde fuera, porque todavía no he jugado. O sea, entiendo que hay mucho hate y la gente se siente muy engañada y tal, pero al mismo tiempo tengo ganas de saber la historia real. Es decir, me cuesta mucho creer que un equipo de 15 personas haya querido mentir y engañar a millones de personas. Entonces, tiene que haber una historia ahí de por qué el juego ha salido así. ¿Y por qué todavía no están diciendo nada? Porque ellos realmente, Sean, Murray y demás gente de Hello Games, no han dicho nada. No han dicho en plan de, oye, es que no os ha dado tiempo, oye, es que tal, oye, es que cual. Alguna razón tiene que haber. A ver, hay un problema evidente de PR ahí, claro, muy gordo. Hay un problema a eso me refiero. De PR, ¿no? De Sean Murray. Pero, por ejemplo, al estado del juego, cómo ha salido y las características que tendría que tener que no tiene y demás, ahí entiendo que es un problema de publisher, de presión, sí, de fecha y es de todo para adelante. Que es lo que no sabemos, ¿no? Y yo sé que igual hasta dentro de 6 meses no sabremos realmente la historia real. Por eso tampoco, yo no me quiero sumar al hate a Sean Murray y tal, porque a mí ya sé que a vosotros cae un poco gordo ahora, pero a mí ya me sabemos un tío que para que José odie a alguien, tiene que matar a su perro. Porque no, pero... Sí, a ver, sí, yo soy un poco buenazo en ese sentido, pero no sé, me cuesta mucho creer que este tío, que se le veía con tantas ganas de sacar un juego, no sé, haya engañado a millones de personas, ¿no? Mira, yo me vais a disculpar, pero cada vez que hablamos del Sean Murray, me está viniendo a la cabeza el gif ese que sale riéndose. Es muy bueno. Que se está riendo de nosotros, lo siento, es la impresión que tengo. O el de los Simpsons volando con la nave y que se le va desmontando. Es que es como, ahora tengo una imagen en mi cabeza, una película, que es cuando él hacía en las entrevistas y hablaba del multiplayer, sí, dos jugadores se pueden encontrar... alguien en su oficina en Halloween de los 14 restantes, sí, cogiendo las manos en la cabeza. Hacía un facepalm. Tío, para. ¿Qué estás haciendo? Quítalo, corta. Y riéndose ahí, ¿sabes? También existe la posibilidad que dentro de 3 meses salga un parche que añada todo, sí, eso. Sí, pero eso ya, eso es trampa. Bueno, a ver. Yo creo que nunca van a añadir un multijugador, por lo complejo que es. Yo estoy seguro, ¿eh? O sea, sí que creo que si acaso, que por lo menos lo tienen planeado. El problema es que si ya nadie un sistema planetario multijugador aislado. Es decir, no en el juego en sí, sino un modo multijugador aparte, con algo más pequeñito. Es imposible sincronizar todo el juego. Ahora, bueno, ya que estamos hablando de No Man's Sky, pero ahora sacan el parche dentro de 3 meses. Ha perdido un 90% de jugadores en Steam y en PlayStation. Ojo con eso, porque hay un tío en Twitter que se dedica a básicamente analista de videojuegos y dijo que esa curva de pérdida de jugadores y tal, que estaba muy dentro de lo normal. El día de lanzamiento, el pico alto fueron 220.000, creo que es, no sé, lo tengo que apuntado. 200.000 Pero fue en el momento del lanzamiento, que me refiero, es lo típico. Sí. Luego es normal que se desinfle. Sí, pero además el problema del juego es que los números coincidían con la mayoría de juegos gordos que se lanzan, que no era nada espectacular. Lo que sí que es de notar es que tanto Steam como Sony están devolviendo el dinero a la gente que lo ha comprado sin rechistar. Sí, lo veí, que en Steam, si habías jugado más de 2 horas, aún así te lo devolvía. Exacto, y eso a mí sí que me parece una señal de que algo pasa. Es un poco con lo que hicieron con Arkham Knight, también hubo historia y también devolvieron el juego. Al fin y al cabo, reconocer que has hecho algo mal, de una manera indirecta, sin una nota de prensa, pero cuando tu política de devolución o tu política de atención al cliente, por extrapolarlo a cualquier negocio, ¿no?, de los que nos rodean, te la saltas en un caso concreto, estás reconociendo que el problema es tuyo. Pero yo pienso que es un poco acción-reacción, de que Sony dice, vale, si nos va a caer mierda, vamos a dar ejemplo y vamos a devolver esto y ya está. Y que al menos todo de daños, ¿no?, se mantenga como estaba. Se ha caído mierda otras veces y también han pasado del tema. Y algo de culpa yo creo que están reconociendo. Y volviendo al tema del parche que decías, que a lo mejor dentro de 3 meses se dejan un parche que ya esté solucionado las carencias más evidentes del juego. El problema es que el lanzamiento solo tienes uno. Sí, sí. Y recuperarte de un bache. Drive Club. Pero mira, Drive Club dejó un juego de puta madre y ya cerró el estudio. Pero no superó el lanzamiento. No, pero es que luego no se reanalizan los juegos. Ese 7 va a estar ahí. No, y el juego ya ha salido. A lo mejor sí que recuperas un porcentaje mínimo de la comunidad. Las notas profesionales no han sido malas. Por eso digo que si dentro de 3 meses arreglan el juego y encima le hacen una bajada de precio. Yo, por ejemplo, yo voy a esperar a 2 cosas. Una, o sacan un parche que arregla el juego. O 2, lo bajan el precio suficiente para que a mí no me cueste comprarlo. Pensaba que ibas a decir, lo dan en el plus. Que también. Se lo creo que ocurra. Pero básicamente, a mí me habéis quitado el hype, ¿vale? En general, se me ha ido el hype del juego. Me sigue quedando la banda sonora ahí para escucharla cuando yo quiera, ¿sabes? Pero eso, esperaré a que baje de precio o a que salga un parche que añada todo eso que falta. Y entonces que mi experiencia se corresponda al precio del juego o sea todo lo buena que debería haber sido desde el principio. Y eso es lo que voy a hacer. Lo bueno de No Man's Sky es que sigue teniendo una base cojonuda y que 20-30 horas increíbles te las da. Es el problema, es que a partir de cierta barrera de horas te das cuenta de que estás todo el rato haciendo lo mismo y que no va a cambiar. ¿Creéis que si el juego hubiese salido a 30 euros la gente habría sido más permisiva? Es que ya entramos en la valoración de el juego es bueno independientemente del precio o no, ¿sabes? Porque supongo que realmente el chafo, ¿no? Lo que ha chafado a la gente es más que faltaban cosas más que el hecho del precio. Es decir, si el juego hubiese costado 30 euros, realmente todo lo que habían prometido que estaría seguiría sin estar ahí. Pero por 30 euros, es que las 30 las 15 primeras horas del juego están pagadas con 30 y con 40 euros. O sea, la experiencia que recibes las 15 primeras horas con 40 euros están pagadas. Incluso te digo que con 70 euros están pagadas. Ahora hablaremos de Deus Ex, que han sido 70 euros por unas 20 horas aproximadamente. Quiero decir, que esas primeras 20 horas, que muchos juegos incluso te dan solo 8, están pagadas, porque es muy bueno. Sí, el tema es que el juego llega a un precipicio, se queda en un limbo, No Man's Sky, y Deus Ex, por ejemplo, tiene un cierre. Sí, claro. Y es una experiencia completa. No Man's Sky se queda en la nada. Es como, repite. Pero has disfrutado tus 20 horas a No Man's Sky. Sí, sí, pero son incluso mini spoiler alert, el final es decepcionante. Sí, sin decir cuál es el final. Ese es el tema. El otro día leí cuál era el final y no me esperaba que fuese eso. ¿En serio? Ya, que no paraba a Somurray decir, guau, cuando llegues al centro de la galaxia, cuando llegues Vale. Claro, okay. Yo no, por ejemplo, incluso lo hacía con un poco de misterio. Era en plan de, sí, la misión es que llegues al centro de la galaxia y tal. Y o no. Bueno, ya verás qué ocurre allí, ¿sabes? O, claro, o seguramente habrá algo allí. Es como, yo me imaginaba un 2001 Odisea en el espacio, es que ¿no? Es que llegas ahí y tal. Es un vendehumos el tío, ¿eh? Es que con, te encuentras con una habitación de hotel, yo qué sé. Pero... A ver, el tío sabe muy bien, ha sabido muy bien vender el juego y ha sido una putada que por A o por B el juego no haya salido como, sí, como el problema es el siguiente juego de Hello Games, que veremos. Claro, ese es el tema, que ahora por esto, ya sea... haya sido su culpa o no, en plan directa, haya sido maléfico o no haya sido maléfico, ya nadie se va a creer lo que diga. Maléfico, Murray. Sí, ha salido pues como Moliner. Y el GIF riéndose, lo siento, sí, no me lo quito la cabeza. Bueno, vamos a cambiar de tema. No Man's Sky, seguimos recomendándolo. Es un buen juego, 20-30 horas brillantes, no te las quita nadie. Uh-huh. Y esperemos que con el tiempo y el dinero, que han hecho un montón de dinero, eso sí que es cierto, corrijan sus carencias y José pueda jugarlo y no darse cuenta de nada. Bueno, estamos jugando. Si queréis, empezad con WoW. Hemos jugado más o menos todos a lo mismo, creo. Sí, porque yo. Que empiece José con WoW. Venga, José. Empiece yo con WoW. Bueno, yo también pues, he estado jugando por tu culpa. Pero tu opinión, sí. Entonces, ahora que trabajas en Blizzard, ¿la podemos tomar en cuenta o no? Es un poco lo que iba a decir, ¿no? Que lo que voy a decir no tiene nada que ver con dónde estoy trabajando ahora. Vale. De lo cual no puedo hablar mucho, como ya os podréis imaginar. Pero sí, me ha vuelto a entrar el... A ver, también es verdad que va a salir la expansión nueva, ¿no? WoW Legion, y a los que nos gusta un poco Warcraft, pues nos ha entrado el gusanillo de volver a jugar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo he retomado el juego que no había jugado desde la última expansión. ¿Warlords of Draenor? ¿Sí? Sí, desde Warlords of Draenor, que me pareció bien, pero decepcionante. Sí, por lo que te hacía jugar a ti solo, básicamente. Exacto. Exacto, ¿no? Yo lo que... De hecho, ya lo hemos comentado alguna vez en el podcast, que WoW se había convertido en un juego single player, ¿no? No, sí. Con el tema de los garrisons y todas las facilidades que tienen ahora para jugar, no necesitas interactuar con nadie, realmente. Mm. Bueno, entonces, en WoW Legion, lo que ha pasado es que antes de salir al juego han sacado el típico parche gordo, que básicamente es la expansión desactivada, pero lleva todo el contenido ya. Uh-huh. Y uno de los eventos pre-expansión que han añadido son las invasiones de la Legión. Entonces, lo primero que han hecho es que han currado unas misiones increíbles de asalto a una playa tomada por la Legión y tal y cual, donde hay unas cinemáticas brutales que están hechas con modelos del juego y tal, pero que te cagas y mejoran, o sea, digamos que trabajan el lore del juego. Y entonces tienes las típicas misiones que además estás jugando con más gente, pero están los personajes importantes del juego ahí y te sientes como uno más dentro de un mundo más grande, que es un poco lo que yo había perdido del WoW, ¿no? Está bien llevado, pero es que si te fijas, lo que pasaba con Draenor es que esas misiones las hacías prácticamente tú solo. Sí, está todo demasiado distanciado. Exacto, pero estás tú solo y todos los personajes importantes, y a ti te trataban como un general de que te cagas, qué tal. Sí. Y aquí me mola que empieces esta misión y estás con otros 20 o 30 jugadores más los personajes importantes de la historia del juego, y eres un tío más que está ahí ayudando, y eso mola. Entonces empiezas con eso, haces esas misiones, acabas, llegas a tu ciudad de tu raza y tal, y luego durante todas estas semanas antes del lanzamiento están habiendo invasiones aleatorias por distintos puntos del mundo, en las que vas, matas a unos demonios gigantes con la ayuda de un montón de jugadores más. Y además te recompensas. Y esas recompensas encima son equipo que te equipan muy bien para empezar con la expansión en cuanto salga. Está guay por eso, porque te dejas un equipo, un personaje ya bien para empezar. Y si no has estado jugando estos dos últimos años, pues no te sientes muy atrás, ¿sabes? Puedes seguir. Exacto. Tienes un personaje bien para empezar la nueva expansión. Exacto, porque además las misiones son divertidas. Están ahí, ¿sabes? Matar bichos enormes y tal. A mí me recuerda mucho a cuando me iba de raid. Y a mí me ha motivado mucho hacer esas misiones. Y estoy jugando en el portátil con todo al mínimo, por si no, no va. O sea, sí, que al principio estabas jugando hasta sin ratón. Sí, estaba jugando hasta con el trackpad. Sí. Entonces, y encima, luego la otra cosa que pasa es que si has precomprado la expansión, han activado que ya puedes jugar con los Demon Hunters, que es la nueva clase del juego. Y la cadena de misiones de los Demon Hunters empiezas en nivel 100. A 98. 98 y subes de 98 a 100. Subes de 98 a 100. Las nuevas misiones molan un montón y la historia de la clase mola un montón. Está súper bien contada y súper bien llevada y la verdad es que está muy bien metido en el contexto de la expansión y del juego. O sea que sí. La verdad es que hay muy bien. Me gustó mucho, me sorprendió. Sí, yo... A ver, a mí me pasa lo mismo con el WoW, o sea, lo de siempre con el WoW. Tengo la expansión, cuando salga jugaré, subiré a nivel 110, haré 4 dungeons y me aburriré. Sí, no, estamos todos un poco en esa fase ya. Pero lo que me dure es lo que me ha durado y oye, muy bien. Y esta vez han metido en la expansión lo de las armas legendarias, el equipo legendario este, de cada clase, que es una serie de misiones para conseguir un arma artefacto súper importante de tu clase, que entiendo que las misiones sean relativamente largas y a mí personalmente me motiva bastante para jugar. Sí, porque además el paladín tiene las Bringer, esta famosa. Las Bringer, eso es, a por eso voy. Pues sí, ya también ya, bueno, cuando ya salga la expansión, que bueno, de hecho sale la expansión el día que saquemos el podcast. Ah, qué bien. Sí, el día 30. Sí. Estamos de vacaciones. Lo probaremos. No voy a poder jugar de lanzamiento, no voy a poder estar cuando abran los servers. Madre mía. Pedro dijo que jugaría y todavía no ha jugado, ¿eh? Sí, pero porque me estoy reservando, estoy se está esperando quiere coger el lanzamiento. Emilio también quiere volver, me ha dicho que quería montar dijo Mythic. ¿Mythic existe como concepto? Aparte de ser la aplicación de ligoteo, de 20 personas o algo así, no sé, un clan. Me dijo lo de la guild y tal, y quiere. Hay mucha gente clásica de WoW que quiere volver. Sí, ojo con Emilio, que es uno de las guilds más top de España y tal, y juegan a un nivel que no es. Yo le he dicho, mira, yo puedo ir de bulto, yo puedo saludar, saltar alrededor, llevaros pastas. Por eso te dije de jugar estas semanas, porque con esta de las invasiones es una buena forma de introducirte al juego de haces cuatro misiones normales para un poco aprender a jugar y luego te vas a lo de las invasiones, que es súper divertido, tiene muchísima acción, se hace entretenido y no estás amargado, porque el WoW es verdad que amarga un poco, depende de las misiones que tienes que hacer. Un juego que amarga. Pero bueno, lo jugaremos porque tampoco hay mucha cosa ahora, un poco de sequía, entonces pues aprovecharemos la sequía para vale, luego. Pues si queréis, pasamos con los siguientes juegos, que sí que hemos tenido betas, algún lanzamiento por ahí que no ha estado nada mal. Si queréis, empiezo yo con el juego más pequeño de todos los que hemos jugado, que es el Reigns. Hemos jugado todos. El juego de Devolver, sí. José, tú no sé si no te lo llegaste a descargar. Yo te lo recomiendo. Y además, a lo mejor te sirve para practicar francés, si quieres. ¿Pero dónde se juega eso? Es en iOS. También está en Steam, pero bueno, en iOS yo creo que es la plataforma vale 3 bien. 3 euros, creo, ¿no? Sí. Es un juego publicado por Devolver Digital y básicamente, bueno, eres un rey. Es una especie de roguelike de toma de decisiones, porque cada partida es diferente. Y tienes, con tus decisiones, tienes que mantener un equilibrio entre pues el ejército, la iglesia, el pueblo... Y la economía. Y pues eres el típico rey en un trono que te viene, por ejemplo, un clérigo de ahí y te dice, oye, que vamos a invertir más dinero en adoctrinar a los niños en nuestra religión, tal. Y vale, decides, sí, vamos a hacerlo. Y de repente pues te baja el dinero, te sube la fe o la afinidad con la iglesia. Te viene luego el ejército, oye, que nos invade no sé qué, necesitamos muchos hombres para matar a tal. Le dices sí o no y se va equilibrando una balanza. Cada vez que decides algo, va sumando tiempo en una línea del tiempo. Va creciendo tu rey, sí, creo que es un año por decisión. Es un rey vago, solo toma una decisión al año. Exacto, exacto. Y... A ver, así parece una tontería el juego, porque al final es izquierda o derecha con el móvil, si eliges una respuesta u otra. Pero es que el juego está muy bien escrito, muy, muy bien escrito, es muy divertido. Vosotros lo habéis probado y el sentido del humor que tiene el juego es genial. Brutal. Yo estaba viendo los screenshots en Twitter estos días. Pero es difícil de comprender viendo screenshots o vídeos, ¿verdad? Pero yo lo que he leído es que era como un juego de cartas donde elegías decisiones, tomabas decisiones y tenías que aguantar el máximo tiempo posible como rey, ¿no? Mucha gente lo ha comparado con Tinder, porque es Tinder, eso te iba a decir, es el Tinder. Swipe izquierda o derecha para elegir sí o no. Sí, las mecánicas de juego son Tinder total, es sí o no. Y en este caso, cada decisión sorprende porque realmente es sentido del humor, rollo Monty Python, absurdo, con... Al final está publicado por Devolver. Es eso que me ha hecho gracia. Las screenshots, vale que el gameplay no quedaba claro con ellas, pero los mensajes de por qué habías muerto y cuánto tiempo habías durado me han hecho Es que puedes morir reventando tu estómago a comer porque todo va bien y habéis montado una fiesta y es un sin parar y al final mueres empachado. Pero es que tú, por ejemplo, también te metiste en una mazmorra. Sí, y ibas navegando por la mazmorra, que era muy loco. Encontré a un perro, a una bruja. Es bastante profundo. Sí, sí. Es muy profundo, cada partida es una odisea. Cuando superas los 20, 25 años de partida es cuando empiezan a pasar las movidas perro. Sí. Una decisión mal tomada, game over. Directamente te mata el ejército, se revela el pueblo, te queman. Yo me la acabo de comprar, que no me la había comprado, ya juego en tu móvil, pero no me la había comprado todavía. Ya está. Venga, ahora cuando acabe el podcast me lo pillo. Te va a gustar, José, te va a gustar porque es el típico juego de los 5 minutos tontos que tienes esperando el tren o lo que sea. En el váter, ahí, izquierda-derecha. Izquierda-derecha. Bien, es eso. En iOS son 3 euros y también está en Steam, que no sé cuánto costará. No, pero es un juego ahí. De iOS. Sí, es un juego de móvil. Se juega perfecto, una mano además. Es que... Sí, y la gracia es que está muy bien traducido. De hecho, coñas como, por ejemplo, te toca un rey sordo porque es muy mayor y no entiendes bien lo que te dicen. Las letras están desordenadas. Eso es muy gracioso. Sí, sí. Pero no vamos a spoilear más handicaps porque hay algunos divertidísimos. Y es como Rogue Legacy, que cada rey tiene un nombre. Sí. Jaime primero, el sordo. Y cada uno que tenía unas cosas. Uno veía en sepia, otro iba al revés. Pues en este caso también un poco lo mismo. Exacto, está muy, muy bien. Ya, bueno, pues le estoy dando ya a comprar. Está pagado. Están pagados. Hemos hecho dos ventas en directo. Bueno, volvemos en forma. Yo aquí tengo apuntado el segundo Nioh. Si queréis, nos centramos en Nioh. Vale. Que lo hemos jugado todos, menos José, que a ver si remedias esta situación, cómprate ya la Play 4. ¿Sabéis qué pasa? Que yo, o sea, desde Dark Souls me siento mal si pruebo otro juego de ese estilo. Es como que Dark Souls le pertenezco. Qué tontería. El momento más tonto. Lo hemos hecho un purista. Sí, lo hemos hecho un purista. Pero José, que ya típico fan odioso. Que ya es un samurái, tío, que tira flechas shurikens y una katana, todo, tío. Todo lo que habéis dicho es que es mucho más difícil. Bueno, a ver, sí. vamos a recapitular. Nioh es un juego de Team Ninja que al principio al ver los trailers parecía más un Ninja Gaiden, luego nos dimos cuenta de que es más un Souls al jugar. El alfa estaba rota, pero tenía un encanto especial. Y le dimos mucho al alfa. Le dimos muchísimo, muchas horas. Y fácil le di 15-20 horas a un alfa. Y esta beta corrige sobre todo las principales quejas de los usuarios, que una era la rotura de armas, que era absurdamente rápida, y la otra, que la estamina, cuando la agotas, porque tienes una barra llamada Ki, como la fuerza de Goku y compañía, que se agota enseguida. Sí, es la barra verde de los Souls. La estamina, sí. Cuando se agotaba, te quedabas paralizado. Aquí es un poco más permisiva, pero también te quedas vendido. Y bueno, mejoras que tiene esta beta. Las dobles katanas estaban en la anterior. No, las dobles katanas es nueva, sí. Vale. Bueno, primero, hay mejores a nivel visual. Sí, sí, sí. Se ha estabilizado el título. Es decir, además de permitir, tiene un nuevo modo de vídeo. Recordemos que se podía bloquear a 30 frames o jugar a 60, que era así un poco... Sí. Y ahora tiene otro modo de vídeo más. Sí, ahora hay uno a 1080, pero con el frame rate variable. Variable. Luego está 1080... 30 que petardea bastante. Y 960. Sí. ¿Cómo lo hemos jugado? Yo lo he jugado al principio a 1080-30, pero deberían llamarlo 1080-20-30, porque petardea bastante. Y luego lo he dejado a 60 frames, que funciona bastante yo bien. También. Aunque se nota un poco menos nítido. Realmente sí, es un poco... Pero el cambio de frames varía el tema de los timings de los ataques y demás, porque... En juegos en los que sí. Yo lo he notado muy bien aplicado. Si es que ha cambiado algo, porque no tampoco... No afecta, yo creo que no afecta. ¿Y no creéis que puede crear como bandos en el sentido de si no, lo está jugando no, a 30, de hecho, está jugando mal, ¿sabes? No, porque de hecho lo hemos jugado en cooperativo. ¿Sí? Y ya la primera vez que jugué con Framara lo tenía a 30, luego reinicié el juego, lo puse a 60 y no cambió nada. No, vale. No, yo creo que es ya... La típica batalla y de gustos también, sí. ¿no? No, pero mira, yo que he jugado a los Souls en PC y luego lo jugué en Play 4, que ahí sí que hay una comparación directa del mismo título, sí. A 60 y a 30. El tema del timing a la hora de luchar y tal, más allá de que tú lo ves más fluido y te puedas sentir más a gusto, sí. Era igual. O sea, la jugabilidad, el control y los combates son iguales. Más allá del gusto personal que comenta Fran. Vale, como la gente es muy purista en otros juegos con el tema de los 30 y los 60 frames. Pero en Nioh todavía no hay sibaritas, parece ser. Bueno, hay alguno que se ha quejado porque dice es más fácil, se han cargado la esencia, bla, bla, bla, pero son los típicos bocazas de foros como el otro lado. La esencia del alfa. La esencia del alfa, no sé. Los típicos foros donde hay expertos de todo. Es que precisamente, obviamente Nioh es un clon o un... No un clon, pero... Un juego inspirado en los Souls. Es innegable. Pero no es un Lords of the Fallen, con todo el respeto al juego. Es un juego que ha cogido las ideas de los Souls, pero las ha sabido aplicar a su juego y ha hecho un producto diferente. De hecho, bueno, aparte de la temática, que se agradece que sea un juego de samuráis, no se prodigan mucho por ahí, el sistema de combate es único. Es súper profundo, ¿eh? Sí. Cuidado, que no es como... Yo creo que ahí tiene un punto a favor respecto a Dark Souls, ya que estamos con la comparación directa, porque no es solo ataque flojo y ataque fuerte, o sea, luego hay combos cuando vas mejorando, incluso con triángulo que pegas una patada para desestabilizar y poder hacer un parry. Sí. Y las tres posturas que tiene. Y la mecánica clave, cada vez que completas un combo o un golpe, R1 para recargar estamina. Que es, juegas, al final es un juego rítmico, mete el ritmo en el combate, porque si no te agotas enseguida, si juegas a saco, duras un ratito, pero... Yo el juego me ha gustado mucho, esta beta. Mi principal queja con el juego es los bosses. El primero, el del barco, no, creo que está más pulido, pero los otros dos bosses que hay en la beta me parece que están... que no hay una estrategia definida de cómo hacerlo, ¿vale? Como, por ejemplo, sí que estás acostumbrado a los Souls, tienes que hacerlo así para matarlo, y si lo haces así todo el rato bien, te lo vas a matar. Es más difícil leer las rutinas. Aquí me parece que es un poco... aleatorio. Ahí tienes el boss, mátalo. Pero yo he anotado algo aquí. Es que las hitboxes de los bosses están rotas. No tienes la sensación de impacto que tenías en los Souls. De que cuando pegas un golpe, notas como le das y se resiente el monstruo. Aquí es como pegas al aire muchas veces. Yeah. Es flojo en ese aspecto. Y es lo que más me escama del juego. Porque el jefe de la cueva o el samurái del final, vale que son batallas súper épicas y el diseño mola mucho, pero el de la cueva, por ejemplo, los primeros combates son absurdos. Cuando te revienta enseguida no sabes leer los movimientos que hace. Pásatelo, dale 20 veces, que al final una de ellas te va a salir bien y lo vas a matar. A ver, sí que es cierto que tiene sus ataques, tiene como 5 ataques, pero es que no tiene una rutina muy específica, no es como el del barco. En los Souls es muy fácil leer el ataque que te va a hacer el boss. Sí. Es muy sencillo, por la forma que levanta el arma o cómo se mueve, sabes qué ataque te va a lanzar, entonces sabes predecirlo y sabes esquivarlo. Uh-huh. De hecho, los Souls es difícil cuando no sabes eso. Yo, por ejemplo, el pontífice de Dark Souls 3, sí, es un boss que nunca supe bien leerle los movimientos y por eso me costaba un poquito más. Mm. Pero, no sé, en este caso es que no sé cómo me van a atacar. No lo veo. No, sí, y faltan animaciones a los bosses. A la hora de atacar son bastante impredecibles porque son muy rápidos o no marcan el golpe que te van a dar. Bueno, pero es una beta, ¿no? Un alfa. O... Sí. Que, por ejemplo, el primer boss, el del barco, el que está dentro del barco, sí que me parece fácil de leer lo que te va a hacer. Sí. Porque ves que va a coger, que hace el movimiento de coger la bola y te la lanza. Exacto. O ves que se va a lanzar en plancha. Entonces, ese sí que sabes. Pero los otros dos que había no he sabido... De hecho, me cuestan mucho. Uno de ellos, sí, cuando lo he conseguido matar, por de eso hecho, no lo leo. El segundo jefe del alfa, que era una especie de perro o dragón eléctrico, era muy complicado leerlo porque aparte el juego gráficamente ahí se rompía por completo. Y aquí sí que lo han mejorado mucho. Los demonios de antes ya no es esa masa dentro de la neblina. Ahora se definen, los puedes rodear, que antes cuando bloqueabas creo que no te podías mover, ¿puede ser? Te quedabas quieto. Quieto, ahora sí que puedes pivotar, lo típico que haces en los Souls. Pues eso lo han cambiado y ahora el control es más parecido a los Souls. Y hay gente que dice que eso le parece mal porque lo iguala demasiado a los Souls. Pero es lo suficientemente diferente, es lo que está diciendo Marquino. Tiene las estances, las posturas, sí. Y luego cada postura tiene... dos tipos de golpe, fuerte y flojo. Y aparte, puedes combear. Y puedes hacer los combos, que precisamente para mí los combos es una cosa que todavía no he llegado a entender. Es complicadísimo, que puedes hacer parry para tumbar al enemigo. Ojo, sin entrar mucho en detalle, porque tampoco es una locura cuando mejoras los ataques, que puedes hacer un combo, darle al R1 para recargarlo todo en el momento preciso, o si cuando cambias de postura le das, que eso ya es jodido porque necesitas L1, sí, además, le das a R1 en el momento preciso, puedes atacar con el triángulo y hacer un ataque. O sea, es una... Claro, una, yo, por ejemplo, súper profundo. Yo soy de los jugadores de Souls que se pasan el juego con el R1. Yo no hago nada más en los Souls. Sí. No aprieto R2, no hago alante R2. Yo todo el rato R1 y digo ya. Sí, y aquí más o menos puedes hacerlo con la postura media o la postura alta. Pero sí que es cierto que sufres. Sigue siendo un juego puñetero. Sí. Y a ver, José se desesperaría con Nioh, sí que seguro. Es cierto. Y... sí, pero yo soy como Framara, en el de R1. Le daba R1 y a volar. Y ya se morirán, de hecho, ni siquiera hacía parries ni blocks porque yo no uso escudo. Pero tienes doble katana en este juego, ojo. Que es tu estilo. Está bien. Además tienes doble katana que va sola, que es como una arma. Sí, además es una metralleta, la he probado, sí, y es un ataque, no tienes que darle a dos gatillos, es solo un botón. Lo que te iba a comentar es que, a ver, sí que es cierto que la dificultad a lo mejor en los combates no ha decrecido, pero en general el juego que no se rompan las armas y que no te quedes, digamos, estuneado cuando no te queda energía. Quitas dos handicaps que hacían jodido el juego. Sí. O sea, no es más fácil, pero quizás un poco más accesible. Sí, un poco más friendly en las primeras horas. Sí, pero luego han sabido meter dificultad la segunda fase, la opcional, la del campo de trigo, que son básicamente arenas donde salen enemigos a punta pala. Hay un momento que dices, no, es decir, esto sigue siendo imposible, sí. Es un infierno, lo dejo. Y luego están las misiones ocaso. Que es una novedad que no conocíamos. Cuando te pasas una misión, o cuando te pasas al menos la beta, se desbloquean las mismas misiones, pero en dificultad infernal, en ocaso. El cielo se vuelve rojo, los enemigos son demonios, y es mucho más difícil, pero mucho más. Sí. De hecho, la primera misión te pide nivel 5 o algo así, y en misión ocaso te pide 25. O sea, el subidón de dificultad es enorme. Y yo lo agradezco que exista esto, porque es una manera de jugar al juego otra vez, pero con suficientes diferencias, porque el loot es mejor. Es que el juego al final también no solo se inspira en Souls, también se inspira mucho en Diablo. Sí. Y en la rejugabilidad de Diablo. Sí, sí, sí. Por conseguir mejor loot, conseguir repetir las misiones más difícil, etcétera. O sea, es eso. Y también faltaba por comentar el tema del online. Es verdad. Tiene el online inherente este que tiene los Souls, el de te invoco, me invocas y tal y cual. Pero tiene un modo cooperativo que Exacto. yo lo estuve probando con gente random, con Giris, y juegas la misión, los dos os la estáis pasando. No es como en los Souls que si yo te ayudo, digamos que yo no estoy consiguiendo almas, pero ya está. Es un fantasma, básicamente. Sí, aquí estáis haciéndola los dos, y si os la pasáis, los dos. Y es más como Diablo. Sí, te puedes resucitar entre vosotros, o sea, si muere el otro va a su tumba y lo resucita, pero hay un número limitado de resurrecciones en el que puedes hacerlo. Y si mueren... No, o sea, en la misma partida tienes, pues a lo mejor, no sé cuántas son, pero son 5 entre los dos. Eso es a lo que me refería. Es como si tú mueres 4 veces y yo una... Es compartida. Hay una barra azul que se va a Te obliga a ser cuidadoso. Eso me refiero. Y si morís los dos, pues a tomar por culo y a volver a empezar. Es así. Pues eso me gusta porque me da la sensación de que estás jugando con alguien. O sea, es un cooperativo. Cuando hacíamos el multijugador del Dark Souls, a mí siempre me da la impresión de que erais como invitados en mi partida. Era como... Es que era así. Sí, sí. Bueno, sí. Es eso, pero no me siento como que estoy jugando con vosotros. Sí, ¿sabes? Es la diferencia. Yo creo que la diferencia es ayudar o cooperar, ¿sabes? Eso es un poco te importa que en el Soul yo te invoco y no me importa que mueras, más allá de mi propio egoísmo de que ya no me vas a ayudar. De esta manera... No quiero que mueras porque tu muerte me afecta a mí porque jode mi progreso. Resta un slot de la barrita azul que te dan. Claro, exacto. Entonces ahí sí que sí que compartes, te importa. Un bocadillo. Y, sí, nada más es lo típico de... En los Souls, si querías jugar en cooperativo, en este cooperativo que no existe, es me ayudas tú a mí, luego te ayudo yo a ti, que tenías que pasar dos viceversa. Exacto. Sí, que eras un arma más, un striker y ya está. Sí, eras un NPC que has invocado. Exactamente. Y bueno, han cambiado algunas mecánicas que no me ha gustado mucho, como el arco, que tiene un control extrañísimo. Sí, lo han cambiado. Sí, se va cada 2x3. Sí, porque antes podías apuntar con un FPS, apunto y disparo con los gatillos. Y ahora apuntas con R2, disparas con cuadrado, disparas triángulo, con cuadrado, dependiendo de la flecha que quieras lanzar. Sí, sí, sí. Manejas la cruceta, o sea, la retícula con el stick derecho. Está hecho para lanzar una sola flecha, no te da tiempo a lanzar más. Sí, sí, sí. El enemigo y ya está, se acabó. Y han metido un montón de objetos nuevos. Hay un objeto que me ha encantado que se llama el Arakiri. Así que te clava la espada, pero dice que, claro, vuelves al principio, pierdes todo, pero no pierdes honor. No sé si el honor tiene alguna medida en el juego. No sé. Quitaron la rotura de las armas para meter la familiaridad, que es básicamente una barra que va mejorando los atributos del arma conforme la usas. Eso está guay. Si la usas mucho, pues la subes de nivel, que está muy bien. De hecho, te sube puntos de katana. En este caso yo uso katana. Cuando haces combos muy buenos, cuando rematas, críticos, etcétera, que te que pide como masterizar un poco, ser bueno en el juego. Sí, centrarte en un arma, en cierto modo. Y el drop de objetos lo han cambiado, lo han hecho bastante... menos loco que en el alfa, porque en el alfa te dopabas enseguida, y aquí sí que es cierto que te lo va racionando con mucho sentido. Te llegas al último nivel y todavía no tienes un arma decente, tienes que jugar las misiones ocaso para que te den recompensas buenas y te obliga a jugar, que es lo bueno, que al final es alargar el juego, digamos, hacerlo rejugable. Sí, y de hecho quería comentar también que me encantan las iniciativas que han como Nioh. Han sacado un alfa, han escuchado el feedback, han sacado una beta y van a escuchar el feedback para un juego que sale este año. Y además es una beta abierta que todo el mundo puede probar y dices, oye, pues me y gusta que no el dura, juego, no me es gusta una fase, el juego. Dura, son como 5 fases y te puede durar todas las horas que quieras. Así será el juego de largo. Sí, sí, sí. A ver si sale este año. Yo tengo esperanza de que salga este año. Mm. Aunque está también muy apretado el calendario. Yo igual para ellos les interesaría más sacarlo en el primer trimestre. Olé los huevos de Team Ninja sacando ese producto muy, muy pronto, en un estado muy verde, que mucha gente lo puede prejuzgar y decir, mira, esto no me gusta. Y caso es que va a ser un juego menor. O tapado, o sí, como queramos llamarlo, los lanzamientos pero... de Team Ninja tampoco sí. son nunca... Hombre, ya. Ninja Gaiden tuvo cierto nombre sí, en su día porque pero... fue el juego pero de porque culto Ninja Gaiden tiene de... historia. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, es decir, Ninja siempre... Hoy en día sale un Ninja Gaiden y hay una legión de gente que... Sí, que tiene nombre. Exacto. Mm. Sí, pero esto es una, como... una IP nueva centrada basada en un Souls, que los Souls tampoco... No, no, los Souls ahora sí. Ahora sí que se han hecho más tal, pero tampoco es que es un juego que se compre todo el mundo. Sí, pero es Team Ninja, tiene nombre, no sé, exclusivo de Play 4 y que me parece genial que se atrevan a sacarlo. No, sí, sí. Ojo. A ponerlo ahí para que todo el mundo juzgue, sabiendo la de idiotas que hay en internet, diciendo, esto es una mierda, esto tal, ole por ellos, ¿no? Te pilla a mí me encanta esa iniciativa. El tío de Reddit de No Man's Sky te jode el juego, ¿eh? Exacto. Bueno, ojalá una edición especial, alguna katana. Y pasamos a la otra beta, ¿no? Sí, dejamos Nioh y pasamos a Titanfall 2, el technical test, una prueba para servidores, sobre todo, para ver qué tal aguanta la avalancha de gente, dividida en dos fines de semana. De hecho, ahora cuando estamos grabando todavía está disponible. Y ha servido para que los fans del 1 lo critiquen. Para polarizar, ¿no? Sí, para polarizar la opinión, para que los no tan fans, como creo que nosotros, que no hemos dedicado bueno, tantas horas... Bueno, yo ni siquiera jugué al 1, o sea, que imagínate. Y José creo que sí que le di al principio cuando yo se le di un poco van. Al principio, pero me aburrí rápido. Pues ha servido para eso, para dividir a los no fans entre los fans y al final para que Respawn demuestre que son muy activos escuchando feedback porque han corregido varias de esas y pegas. Y son buenos. Sí, sí. Porque el juego mola. Y que son buenos. Y que bueno, son a mí me ha gustado. Bueno, a ver, sobre todo pegas que le han encontrado a los fans dicen que es muy lento. Uh-huh. Muy caro, que no hay, ¿no? Sí. Que el diseño de los mapas no facilita tanto el parkour, no puedes llegar de un punto a otro de volando pared en pared. Por así... Y que los titanes, pues, duran muy muy poquito. Que lo han colodutizado hasta ser como el Black Ops 3, que es un poco los jetpack, tal. Y la acción es un nivel de frenetismo no tan parkourizado como en Titanfall 1. A mí no me ha molestado. Yo creo que estoy mayor. Sí. Y entonces me ha gustado por eso, porque más pausado y me he enterado de lo que pasaba. A mí sí que me gusta. Sobre todo me gusta el gameplay. Me parece que es perfecto. Sí, es muy bueno. Apuntar, disparar, el pequeño auto-aim ese que tiene. Pero es mínimo el auto-aim. Sí, sí, por eso. No se nota nada. Que no se nota. Es muy sutil, porque lo hay. Pero es tan sutil que no te da la sensación de que está apuntando por ti el juego. A mí me parece el gameplay el mejor por control, pero el menos accesible. A mí me parece más complicado acertar en la cabeza en este juego. Sí, además, la mayoría de enfrentamientos de piloto contra piloto se dan a larga distancia. Sí, sí, sí. Pocas veces tienes un encuentro cuerpo a cuerpo, a no ser que juegues el modo de solo pilotos. Uh-huh. Es muy difícil encontrarte a alguien a una distancia como te sueles encontrar en Call of Duty. Muchas veces los pillas saltando, los pillas en un tejado, porque claro, aquí la lucha es a distintos niveles. Exacto. Y por eso también es más difícil acertarle la cabeza. Sí, y que el mapa, hay un mapa en campo abierto, el que tiene el molino, que es muy complicado ver a gente. Creo que es un 6 contra 6 en dominio, en hardpoint. Uh-huh. Y a mí me ha parecido... Ahí sí que estoy con los fans del primero, de tío, no hagas un mapa tan grande cuando no tienes ni siquiera NPCs. Que aquí han quitado el modo desgaste, el attrition, que era el principal reclamo de Titanfall, la novedad de meter NPCs para que todo el mundo se sintiera útil, que estuviera haciendo algo. Lo han relegado todos los NPCs al modo Bounty Hunt, que ahí simplemente caen de unas cápsulas unos NPCs, los matas y te dan dinero por cada muerte y luego lo metes en un banco. Es como el típico modo de Hardline estaba, o en Battlefield 4 que también lo metieron algo parecido. Pero claro, no existe el follón, el lío que hay en Titanfall 1, que en todo momento estás disparando. Y que a veces te confundías, ¿no? O sea, te costaba de vez en cuando reconocer si era un NPC o era un jugador que estaba haciéndose el tonto. Pero ahí estaba la gracia, que cualquiera disparaba y mataba. Y aquí, pues si no eres un pro, lo pasas mal. Porque además el titán no cae por tiempo como antes, sino que ahora cae por habilidad. Si matas muchos... Pero lo han reajustado, ¿no? En esta lo han reajustado y ahora cae a punta pala. Yo jugué en el nuevo mapa ayer, que es un mapa de una fábrica al aire libre. Yo lo intenté, libre. Pero no, jugué tres partidas y no me salió y dije... Pues este mapa es bastante grande, pero claro, ahora matas a dos, ya tienes el titán. Y es una fiesta de titanes, que duran menos porque tienen menos vida. Pero también han metido la mecánica de pedir baterías. Tiras unas baterías verdes al campo y al recogerlas recargas vida del titán. Por lo que al final, una cosa que han quitado por una parte la han añadido por la otra con otro tipo de estrategia. Yeah. Está muy bien. Lo importante es que haya muchos titanes, porque si el juego se llama sí, Titanfall... Sí, va a haber seis. Que caigan muchos, ¿no? Que caigan muchos. Que caigan por lo menos dos. Yo he visto... Igual hay un modo de juego que consiste en esquivar titanes que caen del cielo. A mí me han matado el titán tirándome un titán encima. O sea está que el escenario es grande, pero se ha dado ese caso. Que eso está muy bien. A mí me ha parecido muy guay. El motor sigue siendo Source. Pero una versión todavía más pulida. Será el nuevo, o sea, no sé, va a 60 frames como una roca, pero hay texturillas y cosas. Es muy como el Call of Duty de esta generación, es muy así. De lejos se ve bien. Se mueve bien, da gusto. Hay momentos, yo he jugado y hay momentos, y las cosas como son, que a mí me ponen esa captura y yo no sé de diferenciar si es un Call of Duty o estoy jugando un Titanfall. Sí. Ahí, si es por el HUD, si le quitas el HUD y solo dejas la captura, hay algunas que no lo sabría reconocer. Pero el estilo visual es muy parecido, ¿no? Sí. Con el Black Ops, diría, que son los más futuristas. Sí, la dirección artística sí que me parece mejor que la de los Black Ops. Es como más centradas. Saben mejor lo que hacer. Bueno, tienen una idea clara. También es que no se tienen que ceñir a una realidad en el futuro. Call of Duty a lo mejor sí que intenta ser... Sí, la evolución de las armas actuales. Pero manteniendo la realidad. Sí, Titanfall es ciencia ficción, al final. Y además, la mecánica del gancho. Sí. Es una pasada. Es que te puedes subir a donde quieras con el gancho de las narices. Bueno. Han metido habilidades. Aparte de la del gancho, tienes lo de crear un holograma, que es una IA holográfica que corre por ahí. El pincho este que escanea. El pincho que escanea. El cuchillo ese que lo lanza así. Bueno, y han metido un montón de atributos para poder cambiarte, de tipos de granadas. Hay una que es una granada que forma un campo gravitacional y que absorbe a los enemigos, que los pone a saltar, los atrapa y tú mientras tanto les disparas, que es súper divertida de ver. Se han esforzado por meterle contenido, que además va a tener una campaña. A ver, Titanfall 1 no era mal juego. No, para nada. El problema era el que salió muy... Como ha dicho José, me aburrí enseguida. Pero es que nos pasó a todos. Nos aburrimos enseguida del juego. Yo no me aburrí. Pero sí que se me quedó corto de contenido. Claro, porque solo habían tres titanes que además no se podían personalizar. Habían cuatro clases con tres armas. No había modo campaña. No había modo campaña al final. Ya, pero aquí lo que mola del Call of Duty al final es conseguir la Desert Eagle dorada, ¿no? O sea, subir de nivel porque te van dando armas y te van dando un montón de mejoras. Entonces la experiencia de juego, aunque es el mismo mapa, puedes reajustarla. Puedes jugar con armas más pesadas, más rápidas, más lentas. Pero aquí al final eran todos con el mismo arma. La pistola esa que la bala era trazadora, que estaba chetadísima. Los primeros días con la pistola la gente estaba enfadada. Exacto. Y al final se quedó ahí un poco en el limbo de una idea... cojonuda, porque molaba mucho. Joder, tío, son putos titanes que caen del cielo, todo. Y que se hacen coreografías preciosas en el juego. Claro, pero al final se quedó vacío de contenido. Luego reajustaron con DLCs gratuitos que se fueron añadiendo a posteriori, con nuevos modos de juego, etc. Hay gente en Twitter, Carlos Rebato, por ejemplo, creo que puso 100 horas de Titanfall. Hay gente que ha jugado muchísimo, pese a no tener tanto contenido como un Call of Duty. Yo lo jugué en PC. Lo jugué bastante en PC con los 60 frames y tal, y la verdad, joder, el juego era muy vistoso. Y que no tenías One también. ¿Qué? Y que no tenías One también. Que no tenía One también, pero lo hubiese jugado en PC también. También influye. El otro día Vincent Pella dijo que la campaña de Titanfall 2 que va a ser más larga de lo habitual en este tipo de juegos, por lo que... Genial. Yo, de hecho, el juego yo no me lo quiero comprar porque a mí los juegos multijugador ya sabéis que no me gustan. No se te da mal. Soy el que queda el último en la tabla. Entonces, pero la campaña, yo era WoW, yo mato ahí. Pero la campaña sí que me llama la atención, porque además salió, no sé si fue en el E3, salió el tráiler de la campaña o algo así, estaba chulo, espectacular, joder. Y sobre tenía todo buena pinta. Las armas que había, cogía francotirador. Es que me gusta el rollo futurista este que tiene bien hecho. A mí estéticamente me flipa Titanfall. Los soldados, el diseño de los cascos que tienen los tres luces, me parece alucinante. Es que me recuerda a alguna peli de Neil Blomkamp y me mola mucho el estilo visual. Sí, está muy, muy bien. De hecho, me recuerda a la de... ¿Cómo se llama? ¿La de Matt Damon? Elysium. Sí, es pues un poco me eso. Recuerda ese rollo. Y a mí Elysium puede ser todo lo mala que quieras, pero artísticamente me encanta. El mundo guay. El mundo mola. Y pues, nada, bueno, a la espera del 24 de octubre me parece que sale con una semana a una semana de Battlefield o algo así. Sale, sale en una fecha comprometida para todos, porque salen mil juegos. Pero es de EA también, ¿no? Los es de EA, es de EA. Pero es que claro, Titan... Es genial donde lo metes. Sale... Titanfall es Call of Duty, sí. Es el rival. Ay, y luego está Battlefield. O sea, tienen cubiertos los, es que a mí los dos shooters. Battlefield 1, y perdonad que nos salgamos aquí un poquito, no me parece un rival directo de Call of Duty. No, no lo es para nada. O sea, los veo más compatibles sí. que Titanfall y pues, Call of Duty. Es que Titanfall viene a ocupar ese sitio. Sale un viernes. El viernes 21 de octubre sale Battlefield 1. El siguiente viernes 28 de octubre sale Titanfall 2. Y el siguiente viernes 4 de noviembre sale Call of Duty. Vale, pues tenemos un mes de shooters bien guapo. Sí, y luego el siguiente viernes sale Dishonored. Es que preparad los euros. EA lo ha hecho muy bien. Sí, no cogiendo Battlefield y poniéndole jetpacks y movidas locas para competir, sino sacar otro producto. Diferenciarlos. Tener su público de Battlefield, porque siempre va a estar ahí. El público de Battlefield va a estar ahí toda la vida. Por cierto, claro. Battlefield ha recibido una actualización tocha de interfaz que parece que lo han dejado bastante guay. Sí, que lo adapta a Battlefield 1. Que parece que para que digamos que todos los juegos tengan una misma. Pues lo voy a probar y lo comentaremos en el próximo. Sí, yo lo compré. De hecho, Battlefield 4 y Hardline estaban a 5€. Cada uno, es un regalo, es para bajarlo ya. Y última beta, en este caso demo, fútbol PES 2017, que no sé si os ha dado tiempo a probarlo. Te leí a ti y dije, a ver, ni con tus gigas. No me ha parecido mal juego, pero sigo pensando que no van a levantar cabeza nunca porque les falta dinero. Y les falta dinero, bueno, tiempo siempre les va a faltar porque al final tienen que cumplir con uno al año. El Fox Engine creo que no es tan potente como para enfrentarse a FIFA, que en este caso creo que es lo lógico, ponerse por encima del rival. Y eso, que tiene carencias que me ponen muy nervioso. A ver, el juego está guay, tiene un ritmo muy chulo, un poco artificial a veces, y ahora explicaré por qué. Gráficamente es flojo, es... una iluminación muy plana, animaciones muy bruscas, transiciones horribles. Tiene algunas animaciones muy chulas, pero luego hay otras que parece que están activadas con el botón de hace esta animación. No es orgánico, no es natural. No tiene todavía los 360 grados de que el jugador se desplaza en 8 direcciones. Y eso me saca de quicio que ahora, a estas alturas, todavía no esté implementado. Que gires con el cuerpo de manera natural, no que te pongas a hacer diagonal. Derecha, diagonal arriba. Eso es un poco estúpido. Eso es deliberado, eso es adrede para, ¿no? Para mantener la... Yo creo que es una falta ahí de... No de talento, sino de limitación entre presupuesto, el motor gráfico, que al final es... Fox Engine estará basado pues también en los Metal Gear y en los Pro anteriores, que tendrán un poco restos de lo que hacían antes, que lo reaprovechan. No creo que esté de cero completamente. Y... esas transiciones o esos... Por ejemplo, tú cuando chutas, muchas veces, cuando el balón va manso para el portero salta, se queda como suspendido en el aire y luego agarra el balón. O sea, hay un movimiento muy, muy raro. O te rematan de cabeza y si el remate no va a la altura adecuada, porque la física del balón está bastante bien, la animación del portero activa como una de dos animaciones, o a media altura o por debajo. Y si el balón no va a media altura o por debajo, activa una de esas dos animaciones, pero el balón entra y el portero no se la para. Es como... es un juego atrasado tecnológicamente. 2012, y me pone ¿no? muy nervioso. Porque FIFA tiene sus mierdas, que ojalá no estén, pero ahí cumple perfectamente. La contundencia de todo es la que toca. El conjunto funciona. Sí, es sólido. Tiene un estilo que te puede parecer más frenético, más regates, Oliver y Benji, lo que quieras, pero es más consistente. Es un producto más entero. Y PES le falta. He puesto aquí que me ha gustado pues cómo tocas el balón en tres cuartos de campo, es muy fluido, la pelota se comporta bastante bien, o suele, que el ritmo está muy bien. La licencia, por ejemplo, el Barça lo han clavado, el Barça es perfecto, el Camp Nou, el himno, la entrada de los equipos, las caras no están nada mal. Pero luego, por ejemplo, hay cosas... Mira, me ha gustado las faltas, que ahora, por ejemplo, le puedes pegar un manotazo a un jugador y se tapa la cara y se tira al suelo, que es algo que no he visto en FIFA. Y cuando lo he visto me he quedado como, hostia, cómo mola. Ojalá lo implementen, porque el motor de impactos, de forcejeos, no existe en Pro. Pero sí que existe en FIFA. Y me gustaría la mezcla de ambos. Pero luego, por contra, he puesto que gráficamente que la iluminación es plana, que las animaciones son pocas y transiciones muy malas, la elección extraña de las animaciones, la física del balón a veces es súper estúpida. No sé si jugaste tu Marquino al 16. Sí, al 16 llegué a jugar. Que a lo mejor disparabas y soltaba un trallazo de la hostia y decías, no corresponde el movimiento del jugador con el trallazo que acabas de soltar. Eso lo tiene muy bien FIFA, que hay veces que el jugador no llega, mete la puntita del pie y el balón entra así, pega dos botecitos y se queda ahí. Aquí a veces salen unos trallazos que dices, no tiene ningún puto sentido que chutes tan fuerte cuando tu cuerpo no tenía esa postura para arrancar el, con la pierna tan fuerte. ¿Sale a precio reducido? No lo sé, no lo sé. Creo, porque me suena que algún sale más barato que FIFA habitualmente. Creo que sale 10 euros más barato. No lo sé. Tampoco me gustan las roscas que haces con el R2, con el tiro de calidad, porque salen roscas estúpidas. Muchas veces van teledirigidas a la escuadra, que esa es otra, que es como... El juego es aleatorio. A veces sí y a veces, es súper mecánico. Es como muy predecible. Sé que el balón, o sea, el chute que voy a hacer es 100% gol. Y esa sensación no me gusta. Porque los chutes salen como muy precisos. Esa sensación es muy FIFA 98, cuando chutabas desde... tenía tres puntos algo del campo. Algo así, algo así. Los centros, por ejemplo, me parecen demasiado planos y demasiado perfectos. Hace centros justo por delante del defensa cuando el jugador entra en carrera. Con un simple toque al círculo. Con Messi con la derecha, con Neymar con la izquierda, con lo que sea. Es como, tío, diferencia la conducción del balón con las piernas, los chutes. Le faltan esos detalles que FIFA los tiene, que PES, si los tuviera, puede que fuese mejor que FIFA, pero no los tiene. O sea, se queda estancado. Y he puesto también... algo que me ha dado mucha rabia. Tú cuando haces una jugada muy guay, centras, se oye el toque del balón, se oye el pum. Pero cuando rematas de cabeza, si la jugada es muy seguida, no se oye nada al rematar. Y a lo mejor se oye el pum del centro y el remate de cabeza es silencio absoluto, gol. Ya está. O sea, es como si le hubiera dado un globo, lo hubiera rozado. Gol. Es como, tío, me saca de contexto. Eso no es fútbol. Puede ser muy bonito en una repetición, pero la sensación que me deja es como me falta algo. Le falta por implementar un sistema defensivo moderno, porque al final es el de siempre, doble tapa al X, robas. La IA saca muy mal el balón, se compromete siempre a sacarlo jugado, le presionas, se la quitas solo contra el portero. Y lo del ritmo, han hecho una cosa que me parece que es muy artificial, le han restado explosividad a los jugadores, ahora es irte en carrera es más complicado, incluso con Neymar y Messi. Y han hecho una trampa muy fea. En tres cuartos de campo el equipo se abre mucho, puedes tocar y tocar y tocar, pero cuando llega a la defensa, yo juego en nivel estrella o leyenda, dependiendo. La defensa se cierra de mala manera en el centro y no hay manera de pasar. O sea, es un juego que es una gozada tocar al principio, pero cuando llega jugada de gol, están encerradísimos. Y es hiper efectiva ahí la defensa. Y es como una manera artificial de bajar el ritmo de juego, de hacerlo más realista. Pero ojo, realista no es que todos los partidos sean 0-0. Uh-huh. Es que haya goles, es que... cada partido es un mundo, pero aquí en nivel leyenda es un milagro meter gol y me frustra, o sea, no consigo disfrutarlo. Sé que tiene muy buenas intenciones, pero le falta algo, le falta, no sé. A nivel de licencias, creo que es un desastre. Es un desastre, es que solo está Barça y Atlético Madrid, puede Barça, ser. Barça, Boca, River, Atlético Madrid, Arsenal, Liverpool, me parece, Borussia Dortmund, o sea, han tirado de hacerse partners oficiales de equipos de fútbol a costa de perder ligas enteras. Ligas enteras. En la Liga Española solo está licenciado el Barça y el Atleti. Y, por ejemplo, el Real Madrid, campeón de Europa, licencia de Champions League que tiene el juego, se llama MD White. Es como... no tiene los nombres de los equipos. No. Esa es la duda que tenía. Los nombres se los inventan los que no tienen. Exacto, sí. Exacto. A ver, es que me recuerda a los juegos de Super NES super antiguos que se inventaban todos. Sí. Me parece flipante que aún estemos a esos niveles. Es flipante. Pues, y ahora aún sale algún pureta por ahí. No, pero se puede poner... sacan el parche y lo puedes meter con un USB. Dependiendo del foro que leas, puedes leer a gente que opina un poco de manera libre y otros que se dan palmaditas en la espalda en plan, es que no sabes jugar, es que póntelo en manual, póntelo en leyenda, esto es fútbol, mira, ha vuelto el fútbol, vuelve el rey... Necesito cambiarme 40 ajustes del juego para que el juego me guste, claro, algo falla. La impresión de alguien como yo que viene de FIFA es que tiene buenas intenciones, buenos detalles. Hay momentos que dices, ostras, qué chulo está. La física del balón llega a ser bastante aleatoria, se le nota el peso. Pero otras, es estúpido el juego. Es, no, tío, no, y punto. Yo es que lo del parche ese de todos los años, lo veo tan ridículo, es como, ¿en serio hay que hacer eso? Es como con USB. Sí, sí, sí. Mira, a mí dame FIFA y dime tonto, ¿sabes? Quiero decir, a ver, al final... Yo me he acostumbrado mucho a jugar a FIFA y seguiré con FIFA. Sí, por eso, por eso. Pero PES vende en algún mercado, en el Japón, entiendo. No, PES vende muy mal, en general vende mal. A ver, vende mal comparado con FIFA. Sí, pero... vende una proporción a lo mejor de 10-1. Ya. Yeah. No, pero a lo mejor pensaba que a lo mejor en el mercado japonés sí que supera a FIFA. FIFA o... con Ultimate Team está ingresando ahora mismo. Buah, es el segundo juego, las cifras que salieron hace poco, el segundo juego con más ingresos. Es el Candy Crush. Es alucinante. Y es una máquina de hacer dinero EA. Claro. Y el problema de EA es que se centra en los desgraciados que juegan al Ultimate Team en modo rata, que es, hago 100.000 regates, goles imposibles, Oliver y Benji, y a mí eso no me gusta. Me gusta los vídeos semanales esos que claro, tiene el recap este. Me gusta jugar lento, me gusta tocar, y sí que es cierto que yo en FIFA me pongo muy pajero con los sliders del fallo de control, el fallo de pase, y me lo hago para mí. Mm. Pero es que cuando me lo hago para mí, FIFA es muchísimo más satisfactorio que PES porque no está tan limitado. Entiendo que haya fans de PES, pero no entiendo que impongan esa opinión. Mm. O sea, yo entro a foros cuando leo que ha venido Cristo y ha hecho un juego de fútbol, digo, hostia, voy a ponerlo. Juego a la demo y digo, vamos a calmarnos un poquito. Ya, pero es todos los años, ¿no? Este aquí, año es el bueno. Lo que hace falta es que hubiese dos alternativas más, además de las que hay. Que tuviésemos cuatro juegos de fútbol, sí, igual que hay cuatro shooters, claro, o 40 juegos de carrera. Que no sea un casi monopolio. Claro, entonces Konami en este caso, a ver, aquí, porque da la sensación que queremos que Konami se hunda con su pro y ni mucho no. Al revés. Ojalá sacase un juegazo de fútbol que nos dejase. A ver, está claro que repetir la fórmula de PS6 o PS5 o el 3 es inviable ahora mismo porque es sacar un arcade de fútbol. Porque sí, la tecnología ha avanzado mucho. Claro. Pero es que no están a la altura de 2016. Pero porque necesitan. O sea, tiene que haber es más, muy, juegos, en es el, muy difícil más juegos en el mercado, sí, que ellos vean en qué fallan y que vean que no venden nada un año, que realmente es un desastre, para ponerse las pilas o decirse, mira, este año pero no es que sale el un juego. Año sabático no se lo pueden permitir. No se lo pueden permitir. No, porque se pierden ahí a todo. NBA Live murió. Sí, totalmente. Mira que han sacado el juego este año, pero ¿alguien se acuerda? ¿Alguien sabe algo de NBA Live? No, es al final FIFA tiene su. O sea, es el rey y el 2K y pues es el 2K rey. Y saca un juego de fútbol. Pero claro, ¿cómo de caro debe ser comprar una licencia en fútbol? Mira, yo pienso a veces en 2K haciendo un juego de fútbol. A mí me gustaría, porque, joder, el NBA es la hostia, las cosas como son. Otra cosa es que seamos malísimos jugando y no lo disfrutemos. Sí, sí, pero sí. Y yo siempre tengo la idea a mí en la cabeza, que posiblemente esté equivocada, que no se mete 2K a hacer un juego de fútbol es porque complicadísimo. Es muy caro. Sí. O sea, EA tiene muchísimo trabajo que reaprovecha, animaciones, caras de jugadores. A ver, a todos los jugadores no hace falta que le cojas la cara todos los años. No les cambia tanto la cara. De hecho, muchos lo hacen una vez hasta que se retiran. Pero claro, la inversión inicial que debe de suponer crear un juego de fútbol desde cero. ¿Y que a nivel tecnología, por un lado, a nivel de captación de móvil, porque todo es la captura de movimientos al final, base de datos, jugadores, licencias. Es una barbaridad. Pero es que además, a nivel de volumen, me refiero, NBA, el 2K hace la liga de Estados Unidos, la NBA, y luego algún equipo equipos europeos y selecciones, sí, pero muy poquito. FIFA a nivel de te hace todas las ligas. Claro, este año meten la japonesa, por ejemplo, que eso es un palo gordo. Coño, Konami es japonesa, no tiene la liga japonesa. Es absurdo. Pero las licencias que tiene PES también las tiene FIFA, entiendo, el Barça, por ejemplo. Claro, claro. Sí, este año, por ejemplo, el Camp Nou no aparece en FIFA. Porque pero el equipo y los jugadores del Barça sí. Y aquí probablemente sí que patine. Y Pedro, si no, que me corrija o alguien que nos escuche. Es que creo que FIFA lo que compra es la Liga Española, la licencia de la Liga. Por lo tanto, los nombres de los jugadores y de equipos que están adscritos en la Liga Española se puede utilizar. Pero, por ejemplo, el Camp Nou, que es una pertenencia, es un bien del Barça, privado, sí. Es un bien privado, no lo cede, no cede esa imagen y ese nombre. Exacto. Que es lo que paga Konami. De hecho, en PES ya han presentado jugadores leyenda del Barça. Vas a tener a Puyol, a Rivaldo, a Ronaldinho, con equipaciones del Barça. Clásicas. Sí, de la Copa de Europa, del 92, todo eso. Que eso mola un huevo. Si eres del Barça, es como un aliciente espectacular, ¿eh? Mi Barça todas las épocas. Tú que eres del Barça no te compras el pro por eso. Es que de hecho, cuando pienso, digo, joder, ¿por qué se lo vendéis a Konami? Es decir, ¿qué coño hacéis? Eso en FIFA sería... Claro, sería alucinante. Para mí sí que sería... Pero no me motiva lo suficiente que el Barça esté hiperlicenciado. Me cabrea porque me gusta más FIFA. Pero a ver, sigo comprendiendo perfectamente a los fans de Pro. Pese a la actitud talibán que tienen muchas veces de menospreciar niño rata que juega FIFA. Yo entiendo que pueda gustar más ese estilo, pero no me parece ni de lejos mejor juego que FIFA. Es que los del Pro a veces se piensan la resistencia, ¿sabes? ¿No? Como luchan contra el capitalismo y la malvada EA. Sí, sí, sí. No me parece mejor producto. Puede gustar más. Sí, es la resistencia. Es pues como evaluándolo los que juegan de manera One, objetiva también, en la vida, PES para mí sería mejor producto. Como videojuego no es mejor videojuego. Mm. Ya está. Ese sí, es que, coño, el otro día viendo lo de Journey, o sea, modos de juego que incluso puede gustar a gente que no le gusta el fútbol por el rollo de la vida de un deportista profesional. Esas cosas, esos añadidos, a mí me molan. Es como que FIFA ya ha llegado a un punto en el que se puede permitir hacer otras cosas. PES, sin embargo, todavía está encontrando su identidad. Ha llegado un punto que se puede permitir y es consciente de que debe hacerlas. Mm. Que sacar el mismo producto todos los años, sí, haciendo los ajustes en la defensa y en la velocidad del juego. Han cambiado motor y... Claro, y ellos mismos son conscientes que al final la gente también compra FIFA porque solo hay dos opciones y la otra pues no gusta tanto, pero critican, es que no evoluciona. También son conscientes de ello y se meten a eso porque... Bueno, se la juegan, porque puede ser que el Journey este salga mal y el claro, año que viene no lo veamos. Al final, pero Journey bueno, es un plus que tienes ahí. Sí, pero toman la iniciativa. Sí, exacto. Como en su día con el fútbol. No, y se han copiado totalmente del modo carrera de NBA. Sí. Pero yo lo he pedido muchas veces. Mete lo mismo en fútbol. Lo han hecho este año, pues bienvenido sea. Pero en fin, que bueno, que veremos los juegos finales, a ver qué tal. PES sale antes, FIFA después, y la demo de FIFA sale como 2 días antes que PES o algo así. Es como maniobra totalmente pensada para que te arrepientas. Como cuando la beta de Overwatch salió el día de lanzamiento de Battleborn. Algo así. José, has desconectado del fútbol totalmente, ¿no? Sí, un poquito. Pero está aquí. ¿Te vas a comprar el PES? No, si me compro algo será el FIFA por lo del Journey ese, me parece te gustaba igual, ¿eh? Si ella consigue que te compres un FIFA... Mira, no va a ocurrir, si pero este me año, veré gameplays. Si este año hemos conseguido que juegue el Dark Souls y luego que se compre un FIFA, aquí nuestro trabajo ya está hecho. Ni escribir un libro, ni plantar un árbol, ni tener un hijo. Compras un Dark Souls, compras un FIFA y lo próximo apuntas a un equipo de fútbol sala. Que me compre un FIFA es el Dark Souls de que me compre juegos. Y que se haga runner, José, que se haga runner, sí. ¿Tenemos alguna noticia por ahí de estas importantes? Sí, no ha habido mucha noticia, pero ha habido las que han habido están bien. Se ha filtrado la PS4 Slim. La filtración más rara de la historia. Pero que ya está a la venta. Yo no entiendo cómo esa filtración... Me refiero, no es que lo hayan cogido de una cadena de producción, es que han cogido la caja con el embalaje que va a salir al mercado. Pero o sea, básicamente es como... eso es porque hay tiendas que las tienen ya en stock. Pero ¿sí? No es que se ha filtrado un documento. No, ahí debe haber filtrado una consola. Eso NDA de seguro la hostia, que es que tiendas que la tienen en stock, en el almacén. Sí. Ha sido alucinante. De repente se filtra porque uno la vende en eBay. Empieza a hacer fotos de mierda de la consola. Ya en plan, tío, por favor. Que déjalo. La gente decía, eso es fake, ¿verdad? Es que unas fotos estaban haciendo. Unas fotos de mierda. Luego de repente aparece en stock en Zex. Va la gente a esos Zex y las tiene en el escaparate. Es como, Sony, ¿qué pasa aquí? Quiero mi consola, quiero mi Slim. Pero Eurogamer sacó el vídeo. Las tienen ya en el almacén. Y no me sorprendería que la primera que salió fuese que algún tío se le fue la pinza, cogió la Play de la caja de stock que no es. Que no era, la debió poner en la estantería y el primer listo que dijo, ostras, ¿esto qué es? La compró y luego dijo, pues la vendo en el día. Pero no la venden tan cara. Y no es tan cara realmente. No, 380 libras que dices, bueno, tampoco me parece ninguna barbaridad. Es un producto que no ha salido a la venta. Hay un tío que pagó $1,200 por el No Man's Sky. Exacto. O sea, en proporción. Pobre. Por eso digo que si va a salir a la venta dentro de nada, pues obviamente el valor de reventa no es tan alto, no puede ser tan alto. Claro, todo esto es porque el 7 de septiembre hay un evento que se llama PlayStation Meeting en Nueva York, en el que se supone que van a presentar la Slim, bueno, la Slim seguro porque ya está, y veremos si se dicen algo de la PS4K Neo. Dirán, ya está a la venta. Claro, sí. Es que la maniobra yo creo que era esa, era en plan del día 7, decir, y podéis ir esta noche al GameStop a hacer cola allí que os la venden, claro, ¿sabes? Y ya está. Eso es de locos. Sí, la Slim está ya para salir al mercado, ya está todo preparado. Lo que me parece, todavía no hay ningún medio especializado que haya conseguido una y haya hecho una review técnica. Todavía no. Pero es porque no se la quieren jugar. No pueden. Es el efecto Gizmodo con el iPhone, que los banearon. Los vetan de todo. Para siempre. Sí. Sí. Entonces, nadie quiere toserle a Sony ahora mismo. Lo debería ocupar un medio independiente no atado a nadie como New Game Plus. Que ya no le haga caso directamente. Si te quedas sin Sony, te quedas como nosotros. O sea, claro. Peor no puede ser. Por eso, a lo mejor si la tenemos, podemos ahí... que tengo esto, cuidado. Entonces, creo que sí que algún medio puso un vídeo, puso algo y lo tuvieron Eurogamer. Sí, Eurogamer lo quitó porque su gabinete de legal le dijo... Es que ahí tiene que haber otras implicaciones más allá de enfadar al PR, al PR de Sony UK. Y bueno, siguiendo con Sony, ha anunciado que PlayStation Now ya está para PC y Mac. Recordamos que PlayStation Now es la tecnología Gaikai, que compraron hace muchos años. Y es el jugar por streaming, que es como lo que hacía... ¿Cómo se llamaba? ¿OnLive era aquella plataforma? Sí. Básicamente es jugar a juegos de Play 3, en este caso, por streaming. Y ahora pues ha llegado a PC y Mac. Por ahora solo está en Reino Unido. Hay planes de que se extienda. En España todavía no está ni siquiera a jugar desde la tele o desde la Play 4 o cosas así. Ya llegará algún día. Y bueno, han sacado un adaptador USB como el que tiene Microsoft para jugar en PC. Vale, pues creo bueno, que bueno, y espera, y el lanzamiento de Dark Souls. Ah, vale, bueno, el anuncio de Dark Souls. La noticia del año. El DLC Dark Souls 3 ya se ha anunciado para el día 25 de octubre. Yo las cenizas de Ariandel o algo así, ¿no? Sí, es como es... no tengo apuntado el nombre del DLC. Pues sí, algo así. Algo, así. Algo de las cenizas de Ariandel. Sí. Sí. Que yo tenga que deciroslo a vosotros, tela. Qué bonito, sí. Qué bonito es esto, que me nos gusta, corrija José con algo del sí, sol. Está emocionado. El corazón. Y por lo que se ha visto, parece ser que vamos a volver al mundo pintado de... ¿Cómo se llama? Ariamis. Sí. De la yo zona no, de sí, Dark Souls. Claro, he visto la zona montañosa con nieve. Sí, yo no me mojo ahí, No es nieve, a ver. Son cenizas. Es, bueno, pero exacto, sí que sí, parece, o sea, sí que parece, o sea, pero el mismo, puente, el mismo y castillo tal, y tal. A mí me recordó, pero... Y yo en un arrebato de hype, ayer me jugué en el Dark Souls, no me jugué esa zona que la tenía ahí para pendiente. Yo no me la juego. Primero porque son cenizas, no es nieve. Y segunda porque no quiero spoilear a nadie que no sepa de dónde viene toda la historia. Sí que puede ser. Bueno, y la putada es que sale el día 25 de octubre, que es el mismo día que sale The Last Guardian. Toma, bien. The Last Guardian no está muy claro, ¿eh? Yo no lo veo. Una cosa sobre, que... sobre lo de Dark Souls, una duda que tengo es, a nivel historia, ¿cómo se justifica este DLC? Lo metes en una puerta por ahí y ya está. Y pero, no, pero quiero decir, se supone que cuando te acabas el Dark Souls 3, bueno, tampoco quiero spoilear el Dark Souls 3, pero... Sí, pero tiene un final muy... Es que los DLCs de Dark Souls, José, nunca, no siempre o no se acceden cuando acabas el juego. O sea, se implementan dentro de la historia, del mundo, vale, ¿no? Del universo persistente Dark Souls, porque en Dark Souls, recordemos, no existe espacio-tiempo, es todo persistente. Vale. Entonces, en cualquier... Si tú empiezas una partida de cero, teniendo comprado el DLC... Tienes que llegar ahí. Llegas a X punto, que a lo mejor imagínate es al 40% del desarrollo total del juego, sí, y puedes entrar al DLC. Otra cosa es que te partan la cara porque no tienes nivel o no tienes equipo. Pero vale, ya lo tienes accesible. O sea, sería como una rama dentro de... Sí, como una zona. Es como una área opcional nueva. Sí, una área opcional, correcto. Es como es una área opcional nueva. Vale, sí. pero en la historia del juego, técnicamente, si tú te hubieses pasado al Dark Souls 3... A nivel historia, podrías... Es que es lo que te comento, como el universo que se ha creado en Dark Souls no conoce espacio-tiempo... Bueno, luego hablamos de eso, porque exacto, esto puede involucrar spoilers y yo no tengo tan claro. Vale. Pues creo que hemos acabado con la ronda de juegos, noticias y nos falta Deus Ex, pero va para el centro del programa. Sí, porque es el juego más importante, nos ha encantado y ahora os contamos por qué. Volvemos enseguida. Bueno, pues volvemos de la pausa y volvemos con Deus Ex, que es el lanzamiento importante de esta semana. Ahora todavía no hay muchos. Incluso del mes, realmente. Incluso del mes, sí, por eso, junto a No Man's Sky. Y bueno, ha salido Deus Ex Mankind Divide. Mankind Divide. ¿Eh? ¿Bien? Mankind Divide. Sí. Que es la secuela directa de Human Revolution, que salió en 2011 y bueno, este nos llega en 2016, estamos en 2016, 5 añitos después. Pero por poner un poco en antecedentes, porque quizás no todo el mundo es fan de la saga Deus Ex o la conoce de dónde viene. Deus Ex es una saga que nace en el año 2000, desarrollada por Ion Storm y que la publicó Eidos para PC. Y tenía a Warren Spector a la cabeza del proyecto. Y era un juego, un primera persona, con toques roleros, principalmente de sigilo, ¿no? Mm. Y nos emplazaba a un futuro distópico en 2050, una estética así cyberpunk muy atractiva. Y la principal gracia del juego, el principal interés que tenía es que brindaba cientos o, bueno, decenas de posibilidades a la hora de encarar la historia, de resolver las situaciones. No siempre era acción directa y no siempre era sigilo. Incluso muchas se resolvían hablando simplemente con... Yo recuerdo este juego y recuerdo que no me gustó. Y creo que es precisamente por eso, porque en esa época los juegos de PC o los shooters en primera persona no eran esto. Querías algo directo. Y y se me hacía muy raro, difícil, no estaba cómodo jugando a este juego. De hecho, y fue polémico, si no me equivoco, porque podías matar a niños. Lo iba a decir ahora, que además fue un juego que dio un paso más allá de estos que hay de vez en cuando, y un paso más allá, que podías matar niños en las decisiones morales que tomabas a lo largo de yo la historia. Yo lo único que recuerdo del Deus Ex original es que el personaje se parecía a John Travolta. Es verdad, si mirabas el modelo, si lo podéis buscar en Google, si buscáis el modelo de, o sea, no escribís el Deus Ex, si veis el modelo del personaje. El de Mankind Divided se parece a Raúl, a nuestro amigo Raúl. Sí. Es una cosa, es un hecho. Sí. Es así. Es verdad, es así. Puede hacer cosplay. Puede hacer cosplay. Sí, sí. Se parece como mucho. Como es alto y grande también. Sí, tiene la misma barba, exactamente igual. Le falta el pelo de punta. ¿Cortarle un brazo? Sí. No, cortarle todo el cuello. Cortarle por el cuello. Exacto. Bueno, total, va, no me liéis, que siempre me hacéis la misma. Más tarde, en 2003, recibió una secuela porque Deus Ex realmente funcionó bien en cuanto a críticas, sí, y venta. Y una secuela que apareció en Xbox, en la primera Xbox, que también fue muy bien y tal, pero parece que se quedó ahí en el olvido. Infinite algo era, ¿no? Se llamaba, no me acuerdo. Sí, Infinite War o algo así. Invisible War. Invisible War, ¿no? Sí. Se quedó ahí en el limbo la licencia, 8 años. Era un juego muy de PC y salió, sí, en Xbox, que recibía juegos muy de PC, que hubo Operation Flashpoint para Xbox, sí. Y nada, en 2011 Square Enix lanza Human Revolution, que en el timeline de la historia se emplaza unos cuantos años antes. Cuenta de dónde viene toda la situación que ya te encontras en el primer Deus Ex. Entonces, no lo entiendo como un reboot, pero yo creo que es lo que se quiso hacer. O sea, me llevo la historia 30 sí, años atrás y así ya puedo reescribirla como yo quiero. Un reboot, ¿no? Precuela, sí. Sí, un reboot precuela. Y bueno, ahí sí que podemos comentar un poquito más, porque creo que lo hemos jugado todos, ¿no? Que a mí me gustó mucho, es uno de mis juegos favoritos de PlayStation 3. Más o menos mantenía la esencia de tomar decisiones, sigilo, acción, aumentos, estética cyberpunk, musicote. Y funcionó muy bien a nivel de críticas y de jugadores y tal, y de ventas. Luego recibió una versión que era la Director Cuts, que mejoraba un poquito el tema de gráficos y algún ajuste en cuanto a los bosses. Tú has jugado a esa. Sí, porque yo lo jugué hace muy poquito. En la primera versión te obligaban a matar los bosses, y es algo que se criticó mucho, porque no se entendía que un juego que te daba todas las posibilidades para afrontar las situaciones, llegado a un boss, solo te dejase la opción de matarlo. Exacto. Si tú te habías hecho una build de pirateo y sigilo, no podías hacer no nada. No podías matarlo porque no llevas equipamiento encima. Y ahí, joder, eso se tiene que aplaudir, porque sacas la Director Cut y en todos los enfrentamientos de los bosses los rediseñas. Que no solo rediseñar, es rediseñar la mecánica, rediseñar el escenario, o sea, tiene su trabajo detrás para un juego que ya llevaba 2 años en el mercado. Y la versión de Wii U fue la mejor, porque sí, se usaba con mucho sentido el mando de Wii U. Claro, para piratear, para radar, para todo. Y nada. Y 2016. Aquí hemos llegado. Y hemos recibido el Deus Ex este año. Bueno, va, pues toca. Pues a ver, no vamos a spoilear nada, porque el juego es muy spoileable. Sí. Sí. Básicamente continúa el drama aumentados contra naturales, con presiones del gobierno, atentados, terrorismo, conflicto de intereses. Un poquito se mete en politiqueo desde esa premisa. Parece que hay intención de que los humanos naturales odien a los aumentados, que son todos los que tienen una prótesis biónica, sí, de brazo, pierna, lo que sea. Que además en estos casos, el juego te lo muestra, el tener la prótesis no siempre es una elección, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, el propio protagonista tiene prótesis porque tiene un accidente terrible de Human Revolution. Y tal, bueno, sí, antes de Human Revolution. Sí. Y entonces le ponen todos los cacharros. De hecho, de ahí viene el meme, ¿no? Había el meme ese de I didn't ask for this. Sí, no, sí, no, sí. No pedí esto. Exacto. Y bueno, esto es 2 años, es una secuela directa, 2 años después. Sí. Pero lo bueno es que, y me parece una decisión muy acertada, es que no hace falta jugar a Human Revolution antes. El juego te ofrece mostrarte un resumen de Human Revolution de 12 minutos. Además, tal a ver cual, un, tal un vídeo de ves, 12 minutos. Ves entero Human Revolution, y te lo cuenta de pe a pa. Todos los giros de guión, todas las traiciones, todas las conspiraciones. Guay, como, mola como mucho. De, uno, sí, para la gente que lo haya jugado hace 5 años, que no tenga ya no se acuerde de nada. Y dos, para el que pues mucha gente juega el 2, el 3 de un juego sin haber jugado los anteriores. Y, mira, Dark Souls. Y no, ojo, sobre todo si sale una plataforma nueva. Entonces, el vídeo este de 12 minutos es entretenido. O sea, está hecho como si fuera un capítulo de la serie. Sí, o... está narrado. Sí, está narrado por él. Juego, dice, me infiltré en no sé dónde y salí airoso y sale una escena del juego. Mm. Después descubrí que no sé quién había traicionado no sé cuánto. Está muy bien. Mola. Lo que no me gustó de la escena es que Deus Ex Human Revolution tenía 4 finales. Sí. Y en la escena te dan, o sea, claro, te hilan el final, dan por sentado el que ellos han querido. El que ellos han querido. No hay forma de recuperar partida. Pero bueno, entiendo, de... siempre hay como un final correcto, ¿no? Sí, sí, lo que ellos han ideado. Es el final que enlaza con él. De alguna manera tienen que hilar el segundo juego. Sí. Entonces, bueno, eso, el Adam Jensen está 2 años medio desaparecido y vuelve a la acción. Ahora trabaja en la Interpol, si no me equivoco, para una agencia. Para una agencia de la que Interpol. Trabaja para la Interpol. Él es ex SWAT de Detroit. Pasa a trabajar para Industria Sharif, que es una de seguridad privada, y luego de ahí pasa a una especie de... algo gubernamental. Sí, es como contratista de la Interpol, algo de ese estilo. Entonces, bueno, él se ve que te muestra como que va haciendo misiones con un equipo y en cierto punto las cosas se tuercen y se desarrolla la trama ya de Mankind Divide. Y una de las cosas que me ha gustado mucho es cómo han introducido el tema de que para hacerlo con novedades respecto a Human Revolution de las habilidades, de los aumentos. En estos 2 años que tú has estado parado, a ti te han reiniciado. Has perdido también todas las mejoras que ya tenías, digamos, de Human Revolution. Uh-huh. Y además has ganado otras nuevas que te han descubierto, te han implantado en este tiempo. Entonces, me gusta porque salva muy bien la crítica que tuvo Tomb Raider con... Rise of the Tomb Raider, que decían, si ya ha mejorado y ha aprendido a ser una máquina de matar, porque tengo que volver a enseñarla a ser una máquina de matar, ¿no? Pues es un poco... La disonancia... La han salvado. No hay disonancia ludonarrativa en este caso. Teníamos que mencionarlo. También es verdad que, como te dan al personaje pelado, ya llevas bastantes más mejoras que en Human Revolution. O sea, ya se da por sentado que han pasado años. Que ya han pasado años y que sabes controlar tus aumentos y que hay cositas básicas, ¿no? Que llevas de serie cuando sales de... Sí, pero es muy inteligente que todo esté argumentado. Que llega un momento en el que tienes que decidir incluso qué llevar en el cuerpo para estabilizar tu cuerpo, para que no pete. Sí, para que haya una sobrecarga. Exacto, etcétera. Exacto. Está guay. Está muy bien. Bueno, el juego esta vez toma lugar en Praga. El 90% del juego, más o menos, creo, es en Praga. Es todo el tiempo en la ciudad. Todo el juego es en Praga, salvo... Hay misiones que haces fuera. Pero es una misión cerrada. O sea, sí, son misiones de ir y volver a cierto punto y ya está. El mapa de Praga es más grande que lo que habíamos visto en Detroit o en Shanghai en la otra vez. A mí lo que no me ha gustado es que es más grande, pero tampoco es tan grande el mapa. Y aún así está dividido con pantallas de carga. Es que está muy bien diseñado, porque es muy denso. Tiene un montón de pasillos, recovecos, tiene de todo. En muy poco, porque las calles te las recorres enseguida corriendo. Sí, en 4 calles. Pero claro, parece mentira que todo el juego esté metido ahí, porque hay un montón de escenarios. Claro, hay muchas habitaciones, muchísimas. Hay muchos túneles, hay cloacas, también hay. O sea, me refiero a... igual que las misiones de Deus Ex tienen las 1000 formas de afrontar las cosas, el mismo mapa de Praga es como una misión, porque también se usa en misión. Entonces, tiene todas esas posibilidades. Yo creo que si sumamos todos los mapas separados que habían en el anterior, es más grande el anterior que Praga, ¿eh? O sea, Praga como tal es más grande que individualmente cada mapa anterior, pero la suma de los mapas anteriores es más grande que ese. Sí, el otro tenía muchos escenarios. Muy grande, ¿eh? Sí, tenía muchos escenarios. Sumados eran muy grandes. Eso es que, sí, es verdad. El barco, por ejemplo, era enorme, una misión que hay en el barco, etcétera. No sé qué más. A ver, a nivel técnico, el juego ha dado un avance respecto a Human Revolution, pero a mí personalmente lo sigo viendo que no es un apartado técnico de primera línea. A mí sí que me parece de primera línea. Usa el motor Glacier de Hitman, ¿puede ser? Sí, el Hitman, sí. Pero tiene dopado, cosas muy un poquito buenas. Subido de vueltas. Sí, el tratamiento de materiales es bestial. Sí, hay momentos fotorrealistas increíbles. Me gustan mucho las texturas. Sí. Hay un momento que llueve y el traje de Adam está mojado. Sí, se le ven las gotitas y todo. De carteles, todo. Es increíble, pero es irregular en cuanto a modelado, sobre todo. Que y a rendimiento cabeza. Animaciones, y el rendimiento faciales en Play 4 también. Es regular. ¿Alguien ha jugado en PC? No. No, yo quería comprarlo en PC. Estaba más barato en páginas estas de claves y además por el tema del monitor 21.9. Pero leí problemas de que por un lado era reescalado del 16.9 y por otro que había tratamiento raro de las bandas adicionales. Por ejemplo, hay un frame que cuando te disparan es todo el 16.9 es rojo, pero las dos bandas del 21.9 se quedaban en el color del escenario. Era un poco... Es muy cutre. muy cutre, muy muy cutre. Pero bueno, creo que lo van a corregir y seguramente si algún día vuelvo a jugar este juego, lo jugaré en PC. En PC yo he leído que va a 60 frames sin problemas, que está muy bien. He leído unos problemas con la aceleración del ratón, que se dispara y... Ya estaba en el anterior también. El problema que le veo al control, cuando caminas, no parece que camines, parece que flotes, que vayas por el aire. No tienes sensación de peso. ¿No es de bobbing de cabeza? No, va recto. No. Bueno, tiene sentido. Si es un tío que es un medio robot, la cabeza claro, está la cabeza está ahí. Sí, eres una gallina. Estabilizador de cámara. Estás estabilizado. Joder, José, vaya. No, pero gráficamente tiene momentos de dirección artística, efectos de partículas, la dirección iluminación. Artística es muy buena. Flipante. Muy bien. El universo futurista este que han creado es muy chulo. A ver, el detalle de algunas habitaciones o algunas salas de locos. O algunos interiores es una chaladura, sobre todo cuando... Y sin spoilear mucho, cuando vas a Golem, al gueto, el suburbio de los Omen. Es alucinante, es uno de los escenarios más bonitos que recuerdo en esta generación. Porque además, a mí me gustan mucho los juegos donde el escenario te cuenta una historia. Que eso pasaba mucho en Fallout. Que tú te quedas mirando una habitación y la habitación te cuenta qué ha pasado dentro de esa habitación. He visto desde habitación de loca de los gatos hasta uno que le encanta los flamencos y los hace en papel. Hay uno de una secta satánica que está haciendo un ritual. O sea, que es una pasada. Y eso al fin y al cabo es un trabajo de alguien que ha estado haciendo esa habitación para nada, porque a lo mejor ni pasas por ahí dentro. Sí, es que es el típico juego Fallout de coger todo, de chatarrero máximo. Sí, puedes caer en todo, ese sentido también. Absolutamente todo lo que te dé. Al final acababas con el inventario con 200 botellas de alcohol. Exacto. Y vas por ahí. Que hay un montón de tipos de whisky en el juego. Es como... Sí, ¿alguien se le ha ocurrido? Whisky y cerveza. Solo hay whisky y cerveza. En todo el juego hay un montón. Te recuperas salud, cuando pero te acabas el juego, cuando te acabas el juego, salen los créditos y salen fotos de los desarrolladores. Sí, un whisky. Y algunas, sí, pues que no, que hay una foto que están en un bar de fiesta y están así dos abrazados, ¿eh? Que salen con los ojos rojos del flash y todo, que ni han retocado la foto. O sea, que hay más de un experto en whisky, bueno, seguro. Sí. Técnicamente, a ver, en Play 4 a mí me molesta cuando vas por Praga y se pone a cargar. Pega unas hostias el frame rate. Preocupantes, pero en interiores va muy bien. En las misiones es estable, o sea, no molesta a la hora de apuntar. Cerrado, no está abierto. Pero sí que es verdad que cuando estás andando y carga el juego, porque lo que hace es una carga, no tiene otro problema el juego, pega algún rascazo guapo. Y a ver, A nivel estructura de niveles, estáis hablando de andar por Praga y tal, es como que es como una zona abierta. Tienes siempre el objetivo. Tienes siempre un objetivo principal que está en amarillo y lo vas abriendo secundarias a lo Witcher. Hablas con un NPC, de repente te pide algo o te interesas por él y ya está. O sea, tienes como un overworld en plan una ciudad por la que te mueves. Praga es mundo abierto, por decirlo de alguna forma. Eso quiere decir. Lo que pasa es un poco como si estuvieses en una ciudad de Skyrim. Sí, pero carga. Es decir, para ir del barrio A al barrio B tienes que coger el metro. Y tiene ahí una carga tediosa, que ahora hablaremos de las cargas. Sí, las cargas pues son un poquito largas, al menos en P4. A mí se me hacen larguísimas. Pregunta estúpida, pero está modelado el metro, es decir, te metes en la estación de metro. Sí, te metes en la estación de metro Eliges destino y te montas. La carga, que es el viaje en metro, es un vídeo, un clip en bucle. Sí, bucle. Sí, a veces hay gente en el metro, otras veces no. Sí, así que está pensado para que sea variado. Especialmente las cargas. A ver, este juego es muy PC. En lo que voy a comentar ahora, que es muy de vale, voy a hacer esto, guardar partida cuando quiera. Entonces, si estás en una situación que tienes ahí a tres enemigos y se te ocurre la idiotez de tiro granada de gas, me vuelvo invisible, voy detrás de él, lo cojo y le robo la clave de acceso, ¿no? Puedes guardar para probarlo. Claro, es que eso, yo lo apunto, es de hecho. Es que eso tiene que ser así. Yo juego rollo PC, que es no sé qué, no sé cuántos, F5, ¿no? F5. Que es el grabado rápido, cosas así. Grabado rápido. Pero claro, si cada vez que vas a cargar partida te tiras ahí tus 30 segundos. En Play 4 tarda un montón. En Play 4, hasta que te deja pulsar la X para volver a jugar. Lo bueno de guardar, el guardado es rápido porque tú le das a guardar y quitas el menú y él va grabando en segundo plano, que eso está bien. Pero el cargado sí que le cuesta un ratito. Sí, es que es un juego pues de intento y error. Será más rápido. Sí, es intento y error total. Claro que más rápido. Le das a F5 y F6, cargas y guardas. Con el SSD irá volando. Sí. Claro, ni te enterarás. Bueno, a lo mejor en Play 4 con el SSD aquí sí que se nota la ventaja. No sé si voy a gastar dinero en uno. No. Yo creo que le cuesta cargar porque sí que es cierto que si tú dejas un arma en el cofre de la habitación del ahí bloque está, C de Praga y vuelves a las 20 horas de juego... El arma está. Sigue ahí, ¿sabes? No, yo he movido cajas y, sí. y luego pasa claro. por ahí y están ahí. Sí, o el cajón que has registrado sigue registrado. Claro, el guarda, que has hackeado, guarda todo el mundo, todo lo que hayas modificado del mundo, lo guarda como tal. Entonces sí. entiendo que hay una carga de datos importante, pero es tedioso. Sí, bueno, para José, que se lo tenemos que vender, es una buena oportunidad de escribir el juego, pero, para que él se lo compre. A mí lo del metro ya me lo ha vendido, ¿eh? No, pero, es una tontería, pero lo de los viajes en metros me mola. Es ciencia ficción, guay. Sí. Es Blade Runner. Sí, a ver, estéticamente, todo lo que he visto estéticamente me flipa. El 1 lo jugué muy poco porque lo pillé y no sé qué pasó que no continué con él, pero el control. Me molaba la idea. El uno sí, lo o sea, mataba que el yo creo que sí que le daré. A ver, aquí se puede jugar con mando perfectamente porque además tiene una cosa muy chula al inicio que te deja elegir esquema de control. Está el clásico de Deus Ex, el pensado para Mankind Divided y el típico de los FPS, que clona al de Call of Duty, que es el que he elegido. Yo he jugado, por ejemplo, con el de Mankind Divided porque dije, este es el que los desarrolladores han pensado para ti. Pues voy a hacer caso sí, a los desarrolladores. A mí me gustaba más correr con el E3 porque también tiene una parte de acción en el juego. Es que lo que pasa es que no está pensado para disparar. El de Mankind Divided, creo que... O sea, el esquema control de Mankind Divided está muy orientado al sigilo. Claro. Y como yo quería jugar con sigilo... Porque vi que tenía el botón rápido para hacer los takedowns, los el, ¿cómo se dice takedown en español? Los noqueos. El sacar las habilidades, no sé, pues estaba muy... A mí me sabe mal que la parte de acción del juego, no esté, o sea, el juego no está diseñado para... No es un buen shooter. No, estamos para de acuerdo nada. Además, no por culpa del frame rate, no se puede disparar en condiciones, se rompe el y juego. Y no, y aparte apuntar, con no sé eso, cómo han hecho el apuntado, mierda, que sí. Es una mierda total. Es complicado. Pero me jode... Porque tiene armas guays, porque joder, tiene armas tiene muy atractivas. Armas, sí. Luego tiene un aumento cuando se te conviertes en piedra. Sí. Joder, que lo mola todo. Otro que paras el tiempo. Otro que haces una... O sea, tiene cosas enfocadas a la acción guapísimas. Tiene pero porque se puede... Puedes jugar como sí, acción. Sí, pero no lo es que... cómodo. No. O sea, es una pena que todas esas herramientas que te dan y todas esas flipadas que te ofrece el juego, al final no las uses porque el propio juego no es cómodo. Sí. Y yo he jugado a modo acción, ¿vale? Sí. Yo sí que he cogido enfrentamientos que me he vuelto piedra, he cogido tío tres granadas y he salido a disparar. Se puede, pero te hacen polvo. O sea, no es un shooter. No, y acabas a cubierto. Tienes que pausar el menú que sacan las armas para chutarte energía. Y es un coñazo. Sí, aunque el juego ofrece la posibilidad de que cada uno lo juegue como quiera. Yo, por ejemplo, lo he hecho en sigilo, en plan sin matar ni nada. Sí que parece que está pensado a intentarlo en sigilo... Y si se tuerce, resuélvalo como quieras. Sí, sí, ya ahí decide tú. Pero no vayas de primeras con el rifle en mano, ¿sabes? Joder, si el juego te... Y esto ya es una crítica más personal. Si el juego te ofrece las cosas como tú quieras, es más, te doy herramientas para que las hagas como quieras, voy a hacer que esté tan bien hecho el sigilo como... O sea, la acción está tan bien hecha como el sigilo. Como... No voy a descuidar una parte. O sea, puedes hacer lo que quieras, pero esta parte está descuidada. Es lo que a mí, personalmente... Sí, que eres demasiado máquina de matar, pero a la hora de matar... Eres una super máquina de matar, pero cuando te pones a disparar es claro, un... Es que el 30% de aumentos están destinados a la acción y en el inventario hay demasiadas armas. Quedas sin hueco enseguida. Es que pero hay armas por todas partes. Tienes el revólver, una escopeta, un lanzagranadas, un fusil de batalla, un fusil de asalto, una metralleta de mano. Tipos de munición para un aburrir. Montón. Todo eso acaba en... Voy con el taser o con la pistola de dormir. La aturdidora, como me ponga a disparar entre tres enemigos básicos... No, te matan enseguida. Me matan enseguida. Pero es un poco también lo que le pasaba a Metal Gear Solid 5. Ojo. Metal Gear Solid 5 también era muy bueno en sigilo. Y a la hora de ponerse en modo acción... Bueno, disparaba muy bien, Sí, pero... Tampoco... O sea, tampoco disparaba mejor que cualquier Metal Gear Solid anterior, desde luego, pero porque no eran todos el horror, no era tampoco su punto fuerte, la forma de resolverla. Porque tenías era... que activar la vista en primera persona, quizás aquí etcétera. Molesta un poco más, o me molesta a mí un poco más, porque es un shooter. No, y porque Metal Gear Solid va a 60 frames y como una roca. Y tenía un buen control. Aquí disparas, empieza a disparar dos enemigos y el juego petardea de tal manera que entre lo impreciso que es a la hora de apuntar y el frame rate no acierta. Y luego, es que no está pensado para disparar, porque tienes la munición perforante o la munición PM o la munición normal. Entonces a lo mejor estás disparando a un enemigo estándar, al lado te aparece un robot, tienes que parar, ir, cambiar la munición para dispararle al robot. Quiero decir, no está pensado para disparar. Sí, es que es combate por turnos en tiempo real, es algo así. Porque el sigilo sí que lo haces más por turnos, o sea, vas uno a uno, poco, vas esperando a que hagas la ruta. Exacto. No es algo que le reste valor al juego, ni lo haga peor juego, pero sí que quien se compre el juego y vaya viendo aumentos, hostia, qué guay esto, disparar armas, tal, y se crea que el juego es de acción, con la acción se va a quedar un poco... No, está claro, pero es una manera sutil de decirte, no hagas eso. No, también. Sí. No, han trabajado primero en el sigilo, claro, y luego ya han añadido el pero resto. Pero es una pena, porque tienes que, si lanzas cuchillas, que si no, que, o sea, tienes cosas súper chulas, tío, y al final se quedan ahí un poquitín... Igual que premia más si noqueas, sí, o sea, te da más puntos de experiencia por noquear que por matar. Sí, o sea, el juego ya directamente te está diciendo... O ser un fantasma, etcétera. Exacto, te premio más que no mates que mates. Sí. Ya el mismo juego te lo está diciendo, pero bueno. Sí, pero de hecho quien juega Deus Ex creo que juega... No busca un juego de acción. No, no. Aunque lo vendan un poco en los trailers también para rascar ventas de la gente, sí, que busca acción. No, es que el trailer igual sería un poco aburrido si solo lo ves ahí... Exacto, dialogando. Arrastrándose. Sí. Y dialogando. Es que levantando cajas. O sea, yo, por ejemplo, a raíz de esto, no de ir siempre a cuclillas, yo iba siempre agachado. Porque sí, hay una mejora que es que si vas de pie, tus pasos no hagan ruido. Sí. Pero es que si vas agachado ya no haces ruido. Ya, entonces, es una tontería. Digo, ¿para qué voy a estar gastando mejoras y energía si ya puedo ir agachado y...? A ver, porque yo algún momento... ¿Vas mucho más lento? No. Ligeramente, pero no se nota. Mira, hay misiones que a lo mejor era un escenario que habían muchos enemigos y yo estaba un poco hasta las narices, ¿no? Y digo, mira, hacerla más. Me ponía de pie, me hacía invisible, le daba al de correr y cruzaba, pero literal, claro, por el medio. Porque otra cosa que tienes es que cuando llegas al checkpoint y salta una cinemática, los enemigos se ha olvidado, ¿no? Da igual la que has liado, que aquí no ha pasado nada. Entonces, a lo mejor había un montón de enemigos y a lo mejor esa fase a una persona le cuesta 20 minutos pasársela. Claro. Y a mí, literalmente, eran 20 segundos. Me hacía invisible y corría. Pero cuando pasaba al lado de los enemigos, me oía. El hacerse invisible me ha parecido muy chetado, ¿eh? Estás chetadísimo. Es que hay dos aumentos chetados: el de los ojos para ver dónde están los enemigos y el de hacerse invisible. No, con eso más, te pasas al juego. Es que el hacerle invisible. El pirateo remoto es Dios. Hacerse también invisible es a veces tienes que. No, pues me meto por ese conducto, desactivo no sé qué, esa cámara. Este pavo cuando haga la ronda lo mato, tal, y así no, ya puedo acceder. O me hago invisible y paso. Claro. Claro. O pirateo remoto de cámara, la desactivo, ya está. Sí. Que tiene un minijuego estupidísimo. Tienes 30 segundos, me refiero al pirateo remoto. Sí, y si no, lo desactiva temporalmente. Digo, ah, será un poquito. No, 30 segundos que te da 30 tiempo. 30 segundos te da tiempo de matarlo, coger la cámara, llevártela, venderla en un casco verde. Sí. Y bueno, a mí a nivel argumental me ha gustado. A ver, me ha gustado la historia que propone, porque al final, como la anterior y como la anterior y como la anterior, siempre son cosas de corporaciones con intereses ocultos, ¿no? Este rollito de investigación y sí, de conspiraciones. Que nada es lo que parece y tal. Me ha gustado, agentes. Pero creo que se presenta de una forma un tanto confusa para el jugador. Las creo que primeras horas... Creo nombres. Que es confusa al principio y luego se aclara. Y luego es confusa al principio y luego demasiado simple. Pero final. Porque todas las corporaciones de las 10 que habla, al final se centra en dos. O sea, sí, va dejándolo de lado. Y todo. Va nombrando muchos personajes, que hay un tal Brown, que no sé todavía, me pasa el juego y no sé quién es el Brown ese, pero me lo mencionan un montón de veces y yo, pues alguien será, pero es que no me ha quedado claro. Pero porque hay muchos nombres, pero al final la trama... la acabas entendiendo y tiene sentido. Sí, o sea, está bien entras cogido. Por el embudo de se va aclarando todo porque voy a por un objetivo claro. Al principio no sabes qué está pasando porque todo revienta, todos son malos y es como, uy, ¿qué pasa aquí? A mí me costó hasta entender que trabajaba para la Interpol o para una agencia que trabaja para la Interpol. Claro, o algo pero así, como, o sea, es como un poco doble agente. No se tiene muy claro para quién trabaja Adam porque luego sospecha toma, de todo el mundo. Y luego toma decisiones por él mismo. Sí, sí, que sí. Él sí. Moral, o no, las tomas tú, en realidad. Sí. Que moralmente él cree que son adecuadas independientemente para quién trabaja. A mí me gusta mucho eso, que el juego te da la falsa sensación, supongo, de que estás cambiando la historia constantemente. Claro, yo no lo sé porque... Porque no has solo jugado. Solo me lo he pasado una vez y además Marquino, que también se lo ha pasado, creo que ha tomado las mismas decisiones que yo, entonces no podemos comparar. No, pero de todas formas creo que no. Pero creo que hay dos puntos clave donde te dice el juego abiertamente, te dice A o B, elige sí. una cosa u otra. Y te saltas, de hecho, una misión principal. Al hacer una cosa, no haces la otra. Sí. Entonces, ese es el principal problema, o principal... Me parece una virtud, que, ¿eh? Que sí, además, a mí la primera decisión, la segunda no tanto, pero la primera decisión dije... Uf, no sé cuál es. Papá o mamá. ¿Cuál cojo, no? Es poco... Sí, es rollo... Porque si no hago esto voy a liar esto y si hago esto la otra se va a liar. Sí, o sea, pero es que... a mí al final esa me pareció que no tenía tanto... Yo esperaba que tuviese más repercusión. Falta ver la repercusión real. Pero luego, por ejemplo, también... No te lo recuerdan luego en el juego, en plan... ¿No has tomado esta decisión? Uy, no, o sea, no será un poco que... Pero según he leído, los personajes, los NPCs, interactúan contigo también... En función de tu estilo de juego, de si no matas y si matas. Bueno, sí que es verdad que algún personaje, fui hasta él, la típica misión de que están todos los secuaces, llegas al final y dice, Veo que has sido benevolente con mis tal, o sea, con mis... Qué bueno, caudillos, eso tal. Me encanta. Me flipó después de una cinemática que me dijo, se oyen rumores de que has golpeado a un policía. Y lo había hecho realmente, y fue como, perdón. No sé, pareció, en ese sentido está bien. Me pareció brillante, muy sorprendente. Nos falta saber cuál es la implicación real de la rejugabilidad, de cómo cambian los hechos real, o no. Sí. Exacto. A ver, entiendo que el juego a grandes rasgos va a ser el mismo. Y pueden cambiar ciertas cinemáticas, sobre todo la cinemática final. Entiendo que es la que más puede variar. Quien no entienda cómo es Deus Ex, se apoya en... Vas a por una misión, hablas con alguien, tienes conversaciones donde tomas decisiones y luego normalmente se infiltra en tal, hace esto, recupera tal. Es un juego a veces parecido. Con objetivos secundarios, en plan, si puedes, ve a ver si puedes ayudar a este tío que está en la cárcel, ¿sabes? Eres un recadero, pero con bastante importancia, porque influyes mucho en las decisiones. No me he sentido como recadero. Yo en sí este me juego. Siento como recadero, pero creo que lo que tiene muy bueno es que no te tratan con... No, porque tienes... Con descendencia, en porque plan... Porque puedes opinar. Ala, vete y haz esto. Es al revés, te piden ayuda. Te dicen, mira, me ha planteado esto, no sé si me podrías ayudar... Pero al final es el mensajero muchas veces de... Estás... jugando a dos bandas y tú decides a quién hundes o a... De hecho, a veces dicen, mira, es que tengo este problema en una misión secundaria, tengo este problema y a lo mejor me podías ayudar y puedes decir no. Sí, le dices y esa misión secundaria no la haces. Sí, porque dices mira, no tengo tiempo para estas tonterías. Además es muy, muy seco, Adam. Sí, es, todo lo dice en plan, mira, vete a tomar por culo, no, déjame en paz, yo tengo mis cosas que hacer. Y eso mola, yo por eso no he tenido esa sensación de recadero, aunque sí que es verdad que hay un momento en una misión secundaria, creo que es que te piden un favor, ¿no? Sí. Y, o sea, te hacen un favor a ti y luego tienes que devolverlo. Entonces, sí, pero juega como Elea Noir, haces interrogatorios, puedes eso ver mola la mucho, cara de eso los ya, eso ya estaba en de los NPCs. Human Revolution también. Sí. Y mola el guiar la conversación para salirte con la tuya. Que tienes, de hecho, el aumento este de saber si es alfa, beta u omega, y entonces en función de la respuesta que le das... Sí, exacto. Puedes ser muy rudo, en plan, mira, que no voy a hacerte favores. O haces esto o te mato aquí mismo. Y directamente, si haces eso y el tío se niega, lo matas. Y ya está. Y un personaje menos y se acabó. Que me parece que es como deberían ser los recaderos en otros juegos. Que realmente tengas peso en la historia. Sí, no seas simplemente el chico que va a comprar el pan. Sabes que aquí... No, aquí eliges el pan. Y si no te gusta, te jodes. Te mato. Es un poco así, sí. Sí. Y bueno, a nosotros el juego nos ha durado unas 20 horitas, más o menos. Sí. No hay un contador. Lo habéis vendido ya, la mayoría. No, yo llevo unas 10 horas, no voy por la mitad todavía y me apasiona el juego. No, todavía no lo hemos vendido, pero sí que quiero venderlo porque... Creo que el juego tiene una recta final mala, ¿eh? He leído que el final es muy abrupto y que se han quedado cortos de tiempo y que lo dejan todo para los DLCs, que sale un DLC en 2017, ¿eh? Lo tienen ya pensado. ¿Lo veis muy rejugable? Yo sí. No tanto como Human Revolution. Porque te pierdes muchas secundarias. De hecho, el juego tiene New Game Plus. Sí. Cuando te lo pasas te dices, ¿se ha desbloqueado el nuevo New Game Plus? En referencia a este podcast. Y no, porque el podcast no existía. Y... Claro. puedes volver a jugarlo. Sobre todo, yo creo que es jugar de forma diferente. Sí. A cosas que no has hecho. Sí. Habilidades que no has probado porque no se adecuaban a tu estilo de juego. De hecho, y tomar que, decisiones diferentes. Tiene una cosa muy buena. Y es que la estabilidad del traje se ve comprometida. Si pones muchos aumentos, tienes que desactivar permanentemente algunos. O sea, que llega un momento en que no pruebas esos aumentos. Y te fuerza un poco a eso. O te invita a jugar otra vez. Sí que es rejugable. Sí que entiendo que es rejugable. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, el hecho de que lo vaya a vender es porque si lo vuelvo a jugar, que no sé si lo volvería a jugar, lo haría en PC. Por contrastar, más que nada. Pero entre que no soy mucho de rejugar y que de tal, de momento me deshago de él y ya en un futuro... Lo que comentamos del final, que dices tú que es abrupto el final como tal, ¿no? Pero aparte, la recta final del juego, las últimas 4 misiones, quizás, son muy precipitadas. O sea, no te está dando la sensación que estás en el final durante esas 4. No tiene esa magnitud de final, de que tiene que ser más impactante. Ese ritmo, ¿no? Que suelen tener los juegos hacia el final que todo sea haciendo cuenta, más trepidante. Joder, eso es típico Uncharted, de los juegos que están sin acabar. Uncharted 4, el final, cuando llegas ahí a la cueva y tal. Uy, casi se me escapa. Llegas a la cueva, joder, es muy impresionante. Sin embargo, Metal Gear Solid 5 te das cuenta y se ha acabado, ¿no? Que es lo que estás comentando tú, juegos que se quedan sin tiempo y sin final. Y este le pasa eso. Las últimas 3 misiones son como que no te das cuenta. Hay 2 o 3 misiones muy rápidas que las haces en plan 10 minutos y te plantas en el final del juego. Claro, es que De hecho, yo estaba jugando y me ponía, ya antes de mostrarme la cinemática final del juego, me ponías desbloqueado el modo New Game Plus. Sí. Y me sorprendió porque no me esperaba que estuviese acabando el juego. Pero aún así me ha dejado un buen sabor de boca. Son 17 misiones principales. No sé si cuenta el prólogo o no. No, ahora mismo no sé si es la 1 o 0. El prólogo, de hecho, creo que es lo peor del juego. Es una de las misiones más descafeinadas que he visto. El prólogo es tedioso, en cierto modo. Se hace pesadete porque es el tutorial. Sí, sí, sí. De hecho, te invita a que juegues la situación de forma tutorial en un sandbox, que pruebes todas las veces que quieras y luego te dices, va, ahora hazlo de verdad. Sí. Y la que haces de verdad lo lías y lo haces. Pero mal. Me parece una misión súper descafeinada. Es un inicio sí, porque a la no trama, importa. Porque al final sale quien tiene que salir, pero no. Sí. Es lo que decía antes, ¿no? Es el. Te muestra que Adam Jensen está haciendo misiones regularmente. Y en esta pasa algo. Que, de hecho, sí. El salto de calidad es brutal. Es como si sí. Lo hubieran hecho a última hora el prólogo corriendo, porque de repente te lo pasas y el cambio de ambientación dices, esto es otro juego. Sí. Además, me recordó, el hecho de llegar a Praga me recordó mucho al hecho de llegar a Ciudad 17 en Half-Life 2. Sí. A mí igual. Me entusiasmó el inicio, me pareció. Además, es un juego que toca temas plausibles, que puede pasar en la vida real, no 2029, es muy cerca, pero sí a lo mejor en 2229, ¿sabes? Que puede ser una realidad de la... Sí, al final porque el tema es futurista, pero el hecho de que haya sí, una diferencia de opiniones y haya terrorismo... Hay líderes, hay terrorismo, hay atentados... Heroísmos a día de hoy, me refiero. Hay racismo, sí. Sobre una segregación social brutal. Sí, sí, sí. Es una especie de apartheid futurista. Porque además la clase oprimida son los aumentados, que sí. En realidad son los que molan. Los poderosos, los que tienen que el poder, en cierto modo. Que debería ser poder porque estás aumentado, ¿no? Eres son más que un humano, que sí, sí, sí. Pero los humanos te han oprimido también, sí. Porque ahí hay una connotación de que mucha pobreza, se necesita medicina muy cara para que tu cuerpo sí. Asimile los la aumentos. Neuroprocina esta, sí. Exacto, entonces hay... Y viene, aparte viene por los hechos acontecidos en el anterior. Pero me parece... El Deus Ex me parece un genial libro de ciencia ficción. A mí sí, me sí. Parece entretenidísimo. Y el mundo que planteas, muy chulo. Joder. Y Adam Jensen es un personaje de los más cutres que he visto. El cabrón sí. Tiene un estilo... Es como, tío, eres un cani sí. Aumentado. Le puedes cambiar las vestimentas también. Sí, sí. Que como juegas en primera persona, da igual. Claro, no lo ves. Lo ves cuando te apoyas cuando, en un murito. Sí, cuando te cubres. Porque, bueno, el juego, recordarle a la gente que es en primera persona constante, salvo cuando te apoyas en una cobertura que se desplaza a tercera persona. Mm. Me gusta el cuerpo suyo de robot. Sí, sí, porque sí. La cabeza parece que es un poco más... O sea, está descompensado es, en plan está de... Está delgadito. Claro, el cuerpo es estándar. O sea, sí. El brazo robótico es el brazo robótico. No, sí. no va con tu sí. Genética, ¿no? Por así decirlo. Parece que tiene la cabeza un poco más grande, pero claro, porque la cabeza no se la pueden cambiar, evidentemente, pero el resto del cuerpo sí. Hay un momento que bueno, se ducha, si tú vas a la ducha y le dices dúchate, y hace un plano, digamos, de su cuerpo y dices, hostia, está jodido, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. O sea, se quedó jodido, ni Robocop estaba tan... No. Bueno, Robocop era una cabecita también y este más o menos sí, eso. Sí, por eso que... Pero tiene hasta los ojos y todo biónicos, o sea, está el chaval castigado. Sí, puta, todo. La puta cabeza. La puta cabeza, sí, es nada, es un alma en pena. Y el juego, no sé, yo muy bien. Si tuviese que darle una nota, estaría entre el 7.5 y el 8. Hostia, pues yo le doy un 9. Un 9, 9.5. A mí me está fascinando. Sí, a ver, yo porque el final me dejó jodido. Te deja jodido, ¿eh? Pero yo creo que es de esos juegos que se desmarcan del resto con diferencia, que es una cosa diferente. ¿Tú sabes lo difícil que es hacer lo que han hecho? Sí, sí. A ver, es buen juego y tal, pero luego, no sé, tiene cositas que me escaman un poquillo y tal, pero... Ahora, a mí me fastidia que, por ejemplo, los diálogos estén rotos. No sé qué coño han hecho, lo de los diálogos. De repente hablan los personajes callados, con los labios sellados. Luego los subtítulos no tienen nada que ver con lo que están diciendo. Hay una conversación con la psicóloga. La primera que tienes, que es cuando te dije yo, ya, vosotros os va bien esto. ¿Qué coño ha pasado aquí? No tiene nada que ver lo que está diciendo. No movía ni la boca. Salta conversaciones de un sitio a otro, no me enteré de nada. Y dije, vale, la psicóloga me la ha liado. El juego está en completo español. Sí, sí, sí, lo que pasa sí. Es que nosotros lo jugamos en inglés porque dijiste tú que el doblaje es muy malo. Poco... El doblaje en español es muy malo. Los personajes, el típico señor mayor con voz de pito. Ya, voz yo de niño, directamente, como dijiste eso, lo juego de principio a fin. En inglés está bien. En inglés la voz de Adam mola más. Sí. Es muy, muy, muy seriote el tío. Sí, no es. Le falta un poquito de humor. Tiene... ¿Por quién está doblado en español? No me sé. Recuerda al de Batman. Es que no lo Nolan, escuchar, pero... No lo sé, yo lo quité también. Y bueno, yo lo que he escrito aquí, que a mí me parece tan bueno porque se acerca mucho a la idea de juego ideal que tengo en mente, porque aparte de la dirección artística, que es apabullante, es que lo tiene todo. O sea, a la hora de tomar decisiones, del sigilo, la acción podría ser mejorable, pero tiene detalles que a mí me dejaron loco de decir, esto es de genios. Os quiero contar la anécdota del apartamento, una chorrada, no sé si os habrá pasado a vosotros, eso es lo bueno. De repente, hackeo la puerta de un apartamento. Y bueno, José, para que lo sepas, tiene un sistema de hackeo que está bastante guay. Sí, sí. Son unos puzzles pequeñitos. Sí. Es, para el que haya jugado a Yuma Revolution es igual. Es el mismo, pero presentado... Sí, no, no la interfaz, pero es el pues, mismo sistema. Pues voy a un bloque de apartamentos, muy moderno, muy pijito, abro una puerta, la hackeo, y de repente se escucha una inteligencia artificial decir... Ah, sí. Vale, identifíquese, señor no sé quién. Vale, no me puedo identificar, no soy yo. Me dice, tiene 10 segundos para identificarse o llamaré a las autoridades. Paso de ella y te dice, apóyese en la esquina y no ponga resistencia. Van a venir a registrar el apartamento. Vale, salgo, me escondo, vienen dos policías a patrullar. Ha saltado la alarma aquí, uy, estas inteligencias artificiales, no sé qué. Al final concluyen, dice, joder, será el gato de los vecinos. Esto es muy sensible, las cosas modernas, tal. Y se van. Y fue como, boom. Yo en esa misma situación, porque sé cuál es, me pasó que... Me pilló la policía, sí. Y me pegaron unos 4 tiros y me mataron. Entonces cargué la partida. Y la siguiente vez lo que hice fue ir al ordenador que controla la domótica de la casa, claro. Y cerrar la puerta. Claro. Entonces ya los policías, no me recuerdo si no pueden entrar o bien al cerrar la puerta la alarma se desactiva o algo así. Se puede desactivar el reconocimiento de... Yo los maté. Yo puse una mina en la puerta y me escondí. Fijaos lo grande que es el juego, 3 cosas diferentes. Sí, sí, ¿no? Las posibilidades que ofrece, para mí es lo mejor del juego, las posibilidades que ofrece a la hora de afrontar. Además, puedes hackear ordenadores de la gente, leer mails, sí. Es súper rico. Tienes agendas de bolsillo que te dan los códigos del banco, sí. Puedes hacer en los hackeos transferencias a tu propia cuenta. A mí me parece una pasada. Sí que es cierto que parece que le falta como medio año de desarrollo para pulir bugs. Pero lo que es... A mí me ha dado la sensación que me ha dado con el juego es que necesitaba tiempo. Sí. Por X razón. Porque tiene fallos en el control. Hay veces que arrastras un cadáver y lo sueltas de repente y te rompe porque si estás en un plan de que viene otro guardia, te lo quieres llevar rápido, te deja vendido. Pues yo metí una caja dentro de un conducto de ventilación sin querer y no luego tenía un giro y no podía sacarla. Claro. Hay veces que para entrar en los conductos de ventilación altos le cuesta cogerse y saltas arriba, abajo. Y tienes tal. Luego la habilidad del supersalto. Es que pero digo que... Le cuesta... Saltas arriba del conducto. Es muy mal plataformas. Hay es eso, tiene plataformeo forzado cuando el plataformeo es horrible. Sí. Porque es un juego en primera persona. Pero ¿sabes? Yo, por ejemplo, leí la review de Edge, que le casca un 9 como una catedral, y estoy muy de acuerdo con lo que dice. O sea, es un juego moderno de verdad. Aparte de que la historia es bastante adulta, las posibilidades de juego son acordes a una nueva generación. Sí, las posibilidades son enormes. En ese sentido me recordó, de hecho, a Metal Gear Solid. Que las a mí me parece como eran... Witcher, pero atractivo en lo artístico. Porque Witcher no me gusta lo medieval, pero sin embargo sí que me gusta este futuro. Es muy cyberpunk, es muy Blade Runner. Las opciones que todo eso ya lo teníamos en Human Revolution, ¿eh? No hay tanta diferencia. Pero se ve mucho mejor. Se ve mejor, pero las novedades, no hay tantas novedades. Yo que lo tengo reciente, que lo jugué en Navidades. Sí, yo también lo jugué hace poco. Me parece que es muy continuista. Sí, pero es lo especial Pero en el buen sentido, porque Human Revolution es muy buen Deus juego. Deus Ex en el año 2000 era el jodido futuro de los videojuegos. Por eso Warren Spector es quien es, en parte. Y este Mankind Divided me parece genial, me parece alucinante. Y la banda sonora, que no la hemos mencionado, es muy buena. La banda sonora es muy, muy buena. Es una maravilla, es de McCann, que es del mismo, del Human no Revolution. No tengo ni idea, eso no sé. Es la intro, la intro es de las músicas más poderosas y que recuerdo. Cómo te mete la música de presión, ¿no? Y cuando sigilo, estás investigando, de alarma, que te mete un coro con música electrónica de fondo. ¿La hace el mismo tío que la hace el mismo, sí, sí. Y bueno, ahora que dices de hecho hay un remix de Icarus del tema principal. Ahora que dices lo de investigar, me recuerda un poco a Batman en ese sentido también, porque hay misiones también así como de investigar qué ha pasado. Hay misiones a lo Witcher de asesinatos, de investigar, de darle la vuelta a L.A. Noir también. Eso me gustó mucho. No sé, tengo que terminarlo, pero yo no lo bajo del 9, me parece un juego brillante. De hecho, lo meto en el top 5 de mi generación fácil, ¿eh? Es como. Quiero más Deus Ex. Esto no caduca. O sea, ¿pueden repetirlo? Que los genial. DLCs meterán contenido. A ver, hay Season Pass, no pienso comprarlo, pero los DLCs, cuando salga la GOTY, a lo mejor me lo pillo de nuevo. En Human Revolution creo que habían dos, si no me equivoco. Sí, están en la Director's Cut. Que en la Director's Cut te lo meten dentro de la historia y lo juegas. La del Missing Link, que es brutal, y la otra que no la juegas. La del barco y no sé qué. Yo jugué los dos porque en el Director's Cut, ya te digo, te los enlaza en la historia y es obligado a jugarlos. Y bueno, ¿tú jugaste el modo Bridge? Es verdad que no lo hemos... Yo probé el modo Bridge. Porque fuera del juego, digamos, desde el menú principal entras al modo Bridge, que es... Es prácticamente igual que te obligan a jugar en el modo historia. En el modo historia hay un momento que te lo juegas, más o menos. Es un modo en el... Me recordó un poco al Super Hot. Sí. En cuanto a que no tienen cara los enemigos. Es todo un mundo virtual. Eres un hacker. Y te contacta una organización en plan de ¿te quieres unir a nosotros? Seguro tal, no sé qué. ¿Por qué te quieres unir? Y te hacen ahí un pequeño test, ¿no? Pues si es una motivación egoísta en plan de quiero ser el mejor hacker o quiero ayudar o tal. Y al final es hackeas, pero con un casco de realidad virtual es como que te metes en la interfaz de los ordenadores y eres tú. Y es los mismos controles que el Adam, o sea, es el mismo juego, simplemente que el personaje es un polígono negro, son polígonos. Ah, vale, vale. Y es lo mismo, son puzzles de tiempo y reacción. Vale. Es decir, hackear algo, irte rápido a otro sitio. Vale, vale, vale. Cuando hackear lo último aparecen cuatro guardias. Pues un extra, es gracioso, un extra, ¿no? Es como las misiones VR del Metal Gear Solid, al fin y al cabo. Sí, estoy en una parte del juego que he jugado una especie de VR que me ha parecido una chusta, como una catedral. Ese trocito es un poco... Es duro, ese trozo es duro. Es como, ¿qué coño...? Es lo mismo, es lo mismo, pero con acción y con aumentos. Es que las mecánicas del juego están muy enfocadas a una cosa, a sigilo. Ya. Pero cuando mezclas plataformas... Es que en ese trozo precisamente hay mucho plataformeo y es que no es bueno el plataformeo, precisamente. No, porque muchas veces vas a saltar y te caes antes de saltar porque no sabes dónde está el borde, ¿no? Lo estás viendo. Sí, porque el control es que no te ves los pies, no tiene el feedback de la cabeza. Es eso, que es al final manejas una cámara flotante y no funciona como plataformas. No es Mirror's Edge, desde luego. Pues nada. Y por último, quería... Porque el juego tiene la tienda. Ah, vale, vale. Y en la tienda hay un montón de micropagos. Hay una tienda. Hay un pay to win, ¿verdad? Sí. Y puedes comprar créditos del juego, o sea, dinero. Me parece absurdo porque el dinero no sirve para nada. De hecho, solo es útil que compren los praxis del apartamento. Sí. De los macarras, dos praxis, que son dos niveles. Es lo único, porque las armas, munición y tal, te encuentras a patadas por todas partes. Y puedes comprar los... Praxis, que son los puntos que te permiten subir de nivel, comprar los aumentos. O sea, tú desde el minuto uno de juego puedes llevar todo. Si quieres, estás dispuesto a pagar 20 pavos. No, cada praxis un euro, creo. No, pero luego hay un pack. Ah, vale. Hay un pack de 10 praxis. Ah, vale. Creo que por 20 o 30 euros tienes todo. El agente todo el definitivo desde el minuto uno de juego, ¿sabes? Y ha habido polémica porque... a ver, no es un juego online, al final es tu propia experiencia, ya claro, lo que tú quieras. A mí no me molesta, ¿eh? No molesta, pero... Si fuera online, por supuesto que lo prohibiría, diría que esto qué es. No, claro, pero por supuesto. Pero la percepción que se tiene del juego... Yo, por ejemplo, ahora me gasto los 30 euros y me compro todos los aumentos. Desde el minuto uno de juego me cheto a Jensen. El juego, literalmente, me lo paso en 8 horas. Claro. Hombre, si y ahora yo, invisible tú, con toda la barra entera. Ahora tu percepción del juego va a ser diferente. Tú y yo discutiríamos o debatiríamos porque me dirías, no, es un juego que de sigilo, 20 horas, me voy de espacio. Y yo te diría, que va, si es súper fácil, te haces invisible y tiras recto, porque la invisibilidad te aguanta. Quiero decir, la percepción del juego sí que cambia mucho. Pero es muy evidente que para llegar ahí tienes que pagar, eres consciente de lo no que estás haciendo. No creo que nadie se vaya a gastar todo. Y más cuando en Human Revolution no había New Game Plus. Es decir... No podías, nunca se daba la situación. Bueno, si usabas chats en PC, sí. Nunca se daba la situación en la que tú fueses a tener todos los aumentos desbloqueados. No. Porque cuando empezabas otra partida era de cero. Sí. Pero aquí, que sí que hay New Game Plus, que sí que mantiene los aumentos. Sí, aquí lo que han hecho es tienes que eliminar algunos por huevos. Porque sería una puta gastar de 20 euros y luego en la nueva partida tener que gastar de otros 20 con los praxis nuevos. Claro. Es posible que sea así, ¿no? No, yo creo que te los mandan al inventario, a los arcones del apartamento. O que sea una vez por partida. Pues, No, habría que leer las condiciones. En la anterior, es muy chungo. El paquete bonus que te daban con el DLC, sí. que eran un montón de cosas que te chetaban bastante el juego. Sí, aquí también. Sí, en la Day One Edition pones un código en la página de Square y luego te lo mandan al DPSN. Cada vez que empiezas una partida, te lo guardan todo en tu apartamento, en la caja fuerte. Aquí vas al inventario, le das a L2 y te abre el almacenamiento y puedes pasar cosas del DLC, digamos, cosas Pues, pero tienes que canjear el código. Sí, sí, canjeé el código y todo, pero no encontré lo. Ah, pues en el inventario le das a L2 y te sale que hay un rifle, hay una pistola, hay un par de puntos praxis, ¿se llama? Praxis, sí. Pues eso, ah, qué guay. Pues no lo hay munición, granadas, hay bastantes cosas. En el apartamento de Jensen. No, abres el inventario y L2. Ah, sí. Sí. Si has canjeado el código. No lo he canjeado, ¿no? Entonces pensaba que me lo habían enviado al apartamento. Me da pereza. Sí, es porque además tienes que canjearlo en la página de Square y luego Square te manda Square un mail a tu correo con el código de PlayStation y corregías el código en PlayStation y ya lo puedes jugar en el juego. Venga, por favor. No me hagáis pensar que ya con el juego, con el sigilo, no. Y bueno, pues yo creo que ya no. Sí, no. Mucho más. Es que luego sería meterse a debatir la historia, tal, es spoilear. Pero a mí ya os digo que a mí me parece genial. Sí, yo creo que es muy buen juego. De lo mejor que ha salido este año. Que además es un juego que Deus Ex no juega tanta gente. El 1 no lo jugó tanta gente. No, eso y este por inercia tampoco lo ha jugado tanta gente. Es un juego bastante desconocido. Entonces, que el que no haya jugado el 1, que no tenga miedo a jugar el 2, que no pasa nada. No, y que si le gusta la temática, solo a nivel visual y sonoro, si te gusta la ciencia ficción, pa'lante. Sí. O sea, que no. Ciencia ficción buena. Que es ciencia ficción de la buena, de la plausible, de la que dices, vale, podría ocurrir en un momento. No son flipadas muy locas. No, exacto. Es una sociedad dentro de 100, 200 años. Situaciones muy naturales. Sí, sí, sí. Además, es eso, que se maneja en un terreno bastante realista en cuanto a sentimientos. Discusiones muy lógicas. No hay nada fuera de tono ni nada. Sí, eso está muy bien. Pues con eso podemos cerrar ya la sección de Deus Ex. Sí, sí. No sé si José se la compra ya, no. Todavía no. Es que no tengo dónde jugarlo. Madre es verdad. Cuando tengas PC. Se te van a acumular. La Play 4, te lo mandamos. Mira, te mando mi copia a Versalles. Venga. Mándame la consola también. Puedes participar en la tele. En el sorteo navideño de New Game Plus. O sea, así, igual me lo verdad, a ver si hay suerte. Igual te toca y te lo enviamos. Pues ahora toca nueva sección. El último corte, pero vamos a aprovechar para introducir la nueva sección. El amigo David y Crono nos va a presentar cada semana o cada vez que pueda, no lo sabemos todavía. Esto, de hecho, creo que él ni sabe que lo vamos a poner hoy. Sí, creo que sí que lo sabe. ¿Sí? Sí, y si no, sorpresa. Sí, lo ha bautizado él y nos ha parecido muy bien. Se llama Sound Test y en vez de un corte pequeñito con un trozo de una canción aleatoria que ponemos nosotros, vamos a poner la canción entera y le vamos a dar mucho contexto. Va a explicarnos qué es, de quién es, por qué la pone y para que tengáis un poco de culturilla musical, que no viene mal. Venga, pues lo dejamos ahí. Hola y bienvenidos a Soundtest, el espacio musical de New Game Plus, donde cada semana podrás escuchar una pieza de la banda sonora de algún jueguico. Y bueno, de paso aprovecharé para contaros pues alguna batallita, algún dato Wikipedia, un poco pues lo que hay detrás, ¿no? Soy David y el tema que he preparado para hoy es I Am The Wind, del juego Castlevania Symphony of the Night. Just like the sun, when my day's done. ¿Y por qué estrenar la sección con este tema, precisamente? Bueno, los que lleváis más tiempo escuchando el podcast, seguro que recordáis que bueno, hace un par de temporadas o así, más o menos, a los chicos les dio el puntazo de pasarse en bloque Castlevania Symphony of the Night y, bueno, de paso, contarnos sus bondades, ¿no? Y seguro que a raíz de esto, muchos de vosotros también os dio por ahí. Y también estoy seguro de que a muchos de vosotros estáis pensando, coño, si yo que me pasé el juego, no recuerdo este ending. Ay, amigos, aquí el tema. Resulta que por temas de licencias, la versión de Xbox Live ha perdido un parche y en las posteriores versiones que se han ido lanzando, este tema se sustituyó por otro llamado Admiration Towards the Clan, si mal no recuerdo, que además también es el ending de Castlevania Lament of Innocence de PS2. A raíz de este cambio, bueno, pues ha sido un poco por lo que me he decidido por estrenar la serie con esta pieza, ¿no? Porque estoy seguro que muchos habéis jugado a las versiones que son más modernas, que se sacaron después, y no a las originales de PlayStation y Saturn de allá del año 97. Aunque me parece, no estoy seguro, que en la versión emulada de PlayStation que se puede jugar en PSP o en PS Vita, creo que mantiene la canción original, no estoy seguro, ¿eh? Pero bueno, hablando de la canción en sí, y esto seguro que le mola a Marquino, hay que destacar que aunque la banda sonora de este juego está compuesta por Michiru Yamane, que es una de las grandes compositoras de Konami hasta que se hiciera freelance allá en el 2008, Eye on the Wind está escrito por Rika Muranaka, que es otra de las habituales de Konami, autora de otros temazos como The Best Is Yet to Come, que es el ending del primer Metal Gear Solid. Y por si esto no fuera poco, la voz de Eye on the Wind es de Cynthia Harrell, que también interpretaba a Snake Eater en Metal Gear Solid 3. Vamos, que está visto que en Konami se lo comen y se lo guisan siempre los mismos. Y bueno, con este dato Wikipedia dedicado a Marquino, me despido hasta la semana que viene. ¡Adiós! Pues sabía que en algún momento del podcast iba a sonar I Am The Wind. Es una de las canciones que estuve a puntito de escoger para ese aniversario. Y nos la ha traído el bueno de David. Además, una canción súper bonita y sí, muy rara para un Castlevania. Sí, es que me ha sacado el juego y esa canción. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Además pregunta si sonaba en la versión de... Sí que sonaba en la de Play. Sí, lo que dice. Yo lo jugué en Vita, sí. Y como la de Vita emula la de PSX, sí que suena la original, sí, de I Am The Emula la de PSX, pero creo que incluye también a María, a la versión de Saturn. No sé, creo que es como la versión definitiva, sí. La metieron ahí en ese recopilatorio. Pues bienvenido, David, y aquí te esperamos la semana que viene con más temas, a ver si sigues teniendo tan buen gusto, que yo creo que sí. La semana que viene o cuando volvamos, espera, que no estará despedido. Dentro de 2 semanas, porque vamos a tener otra pausa de 1 semana. Sí, es que como los juegos todavía no acaban de arrancar, claro. Y estamos un poco... Arrancamos cuando lo diga PES o FIFA, uno de los dos, creo que es el que viene. Cuando el mercado lo diga. Cuando el mercado lo diga, porque si no, no vamos a tener Somos nada. Esclavos del mercado. Somos esclavos de los videojuegos. Del capitalismo. Sí. Y bueno, hablando de capitalismo, lanzamientos. Tírale, a comprar, a gastar diners. Sale Resident Evil 4 para Xbox One y PS4 el día 30 de agosto. ¿La quinta vez que sale este juego? Sí, además ha salido el 6, el 5 y ahora ya sale el 4. El bueno. Es que no sé si siquiera son remasterizaciones o son versiones adaptaciones para la nueva generación. Sale God Eater 2, el juego este japo que no tengo muy claro ni de qué va. Es como Monster Hunter. Sé que triunfa mucho en Japón, pero no sé nada. Sale PS4, Vita y PC. Y por último sale World of Warcraft Legion para PC y Mac. Puede que saliera el King of Fighters. Salió la semana pasada. La semana pasada, que nos lo olvidamos. Nos lo recordó alguien en iVoox. Puede ser, sí. Es que realmente es un juego que no le importa mucho a gente, ¿no? A los fans de King of Fighters, que todavía hay muchos. ¿Es King of Fighters 14? ¿15? ¿15? ¿Puede ser? No lo sé, he perdido muchos. La cuenta. Es que como Coach Media no nos... No, tampoco, otro que no nos hace otro caso. Que no nos hace caso, como estamos ahí, no nos importa tampoco mucho. Y bueno, se anunciaron los juegos del Games with Gold de septiembre, los del PlayStation Plus todavía no se ha dicho nada. Para One va a salir Earthlord Festival of Magic, no tengo ni idea de qué juego es. Assassin's Creed Chronicles China. Y luego para 360 y con retrocompatibilidad para One sale Forza Horizon, el primero, y Mirror's Edge. Sí, ahí sí que están bien. Esos están bastante bien, los dos. Sí. Ahí. ¿Qué? Nada, que habíamos oído un ruidito raro. Ya lo estoy liando. Ya lo estoy liando. Hay un cable por ahí suelto. Yo no he sido José. Pero está muy bien que haya sonado justo al final del programa, así que no pasa nada. Si se ha filtrado en la grabación, pues no os asustéis. O alguno que se ha dormido le despertará y dirá, hostia, que estaba escuchando esto. Todavía no han acabado las abuelas. Todavía no han acabado los pesados estos. Bueno, entonces con esto se acaba el programa ya, ¿no? Sí, nada. Me gustaría agradecer a todos los nuevos oyentes que hemos tenido, porque incomprensiblemente no sabemos por qué. Ha sido una pasada, ¿no? De repente, 5.500 escuchas en iVoox. Con el programa de No Man's Sky. De la cuarta temporada. O sea que mucha gente ha oído que es mejor juego que Uncharted para ti. Madre mía. Esperemos está, que diga la retractación en los foros, están diciendo el gilipollas este. Sí. Siempre quedará la pregunta esa de... ¿Es el mejor juego? ¿Es el GOTY del año? Pero es verdad, no quería decir mejor juego, sino que a mí me gustaba más. Que luego lo matizaste. Sí, droguita. Sí, dije muy bien. A ver, tranquilo. tranquilidad con No Man's Sky. Vale, sí. Pues nada. Volveremos cuando No creo que volvamos. Se repita este subidón de usuarios. No, esto ha sido algo raro. Yo creo que ha sido porque hemos sido los únicos en grabar en verano, o al menos del grupillo de podcasts habituales, y por eso la gente nos ha escuchado. Puede ser. Pero bueno, si se Pero quedan, seguimos grabando todo el año. Claro. Lo pueden seguir escuchando si quieren. Si les ha gustado, pueden repetir con este programa. Se han llegado hasta aquí. Exacto. Bueno, y José... ¿Dónde nos pueden escuchar? Sí, porque la semana pasada... No lo dijimos, porque nos daba vergüenza. Es que ya no me acuerdo. En iVoox, ¿no? Sí, en iVoox. Nos podéis encontrar en newgameplus.es y en Twitter, @newgplus. Y además el Twitter de cada uno, que bueno. Y en iTunes también. Oye, ¿y unas valoraciones? ¿Perdón? ¿Y unas valoraciones frescas? Hace mucho que no. Es verdad. Pues oye, nos vendría bien que la gente nos pusiese valoraciones en 5.500 iTunes. 5.500 valoraciones, imagina. Todo el que lo escucha aunque lo valora. Aunque sean malas, pero no sé. Sí. No, feedback constructivo. Feedback constructivo. Siempre está bien. Estaría bien. Eso está guay. Pues nada. Nos escuchamos, mejor dicho, en 2 semanas. Habrá una de descanso, final de vacaciones, y volvemos ya semanalmente, ¿no? A ver si apañamos esto del Skype, que hoy ha sido raro y estamos con medio casco puesto y el otro no. Bueno. Tenemos que... problemas técnicos, pero bueno. Yo creo que pensaremos. Se va a escuchar bien. Sí. Venga, chicos. Venga. Hasta luego. Hasta luego.